En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí estamos, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, como siempre hasta las 4 de la madrugada. Desde ya mismo, Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Se volvió majara del todo. Hay dos incógnitas por resolver. Una de ellas es si alguna vez estuvo cuerdo, y la otra, si será capaz, con una edad física de unos 30 años, un corte de pelo que para qué valorarlo y una locuacidad parca, pero lo justo para amenazar con la bomba atómica. El líder, el hijo de Dios, el dios Kim Jong-un, dice que, como se mosquee, lanzará la bomba atómica. ¿Es un farol? ¿Es una amenaza real? Se lo preguntamos a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Lo de majara me ha dejado absolutamente, porque yo no habría encontrado otra palabra más adecuada para definir a Kim Jong-un, que es el que más manda, el dictador de Corea. Sin ninguna duda, unos dicen que esta puede ser la guerra de Petete, una guerra increíble, que no hay guerra, que esto no va a pasar absolutamente nada, que nadie se atrevería, y menos ellos, que están en el subdesarrollo más absoluto, a decir que pueden atacar Estados Unidos. Pero el hecho es que disponen de armas, no es que sean una potencia, pero disponen de armas con capacidad para poder producir daños limitados, pero daños. Entonces, luego veremos y si esto es posible, si esa fecha del 15 de abril, que es dentro de 10 días, puede ocurrir que empiece una nueva guerra. Si pasa, si lanza esa bomba atómica, aunque sea, como decía Fernando Rueda hace unos instantes, aunque sea de las poco potentes, será más potente que cualquier cosa que se haya usado desde la Segunda Guerra Mundial. Provocará una crisis económica más grave todavía que la actual. Cuatro de las cinco potencias económicas del mundo están en mitad del tablero que se está disputando y que está en juego en este momento: China, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Si pasa, eso sí, la respuesta será feroz. Corea del Norte caerá en horas si Estados Unidos quizás recupere el dominio mundial, contestado precisamente en Asia, porque sería Asia el continente que más sufriría las consecuencias de una guerra en este lugar. En todo lo que ocurre en Corea del Norte nos situamos esta noche en materia reservada 2.0, una situación en la que, como vamos a descubrir, los espías también saben más que casi todos los mortales. Intentaremos averiguar algo de lo que conocen ellos y de lo que conocen los diferentes analistas. Pero este es solo uno de los muchos contenidos que tenemos para esta madrugada. Es la máquina más perfecta y asombrosa de la naturaleza, el ordenador más preciso, más complejo, más desconocido, el cerebro humano. Europa y Estados Unidos han anunciado investigaciones inmensas, carísimas, para conocerlo en profundidad. Los secretos de la mente esta noche con el neurofisiólogo Surso Mariño. Vamos a descubrir junto a él algunas cosas verdaderamente asombrosas. Y en nuestro viaje al pasado hablamos de un pueblo mítico, guerrero, pero con un halo de magia fascinante. Un halo de magia que aparece enseguida en nuestra mente cuando hablamos de ellos. Los vikingos, esta noche en La Máquina del Tiempo. Pero habrá más historia. En Mujeres hay con Historia, la protagonista será Eva Braun. Eureka, la divulgación científica, el telescopio Kepler que confirma las teorías de Albert Einstein. Tendremos cine con José Manuel Escribano. Hablamos con él de la muerte de Bigas Luna, uno de los grandes cineastas españoles que ha fallecido esta mañana. Hoy lo recordamos en su compañía. También hablamos del mundo del cómic, de uno de los salones del cómic más importante se acaba de celebrar en España, y hablamos, como no, con Raúl Sogundes de Salamanca. Y en azul y verde, Martín Expósito nos presentará la nueva amenaza. Tiene una cifra muy similar, el nombre es muy similar al de la gripe A, al H5N1. Bueno, pues ahora hay otro virus de nombre muy similar y dicen que puede ser una grave amenaza para el futuro. También en clave de enigma, en Crónicas del Misterio, junto a Manuel Carbellal y Lorenzo Fernández, viajamos a la Antártida para descubrir los misterios del continente helado. Os recordamos la forma que tenéis de contactar con nosotros a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es o en Twitter, @rosavientos. @rosavientos en Twitter y rosa.vientos@onda0.es. Si pensabas que Caballo de Troya terminó, espera a oír esta gran noticia. Tras vender más de 6 millones de ejemplares de la saga Caballo de Troya, vuelve J.J. Benítez con El Día del Relámpago, para resolvernos algunas de las grandes incógnitas que han quedado por resolver. El Día del Relámpago es un thriller de fuertes emociones, intriga y misterio, que resuelve preguntas como: ¿qué le sucedió al mayor tras su regreso a 1973? ¿Fue el general Curtis un traidor? ¿Murió Eliseo? ¿Se hundió la cuna en el Mar Muerto? La novela El Día del Relámpago, de J.J. Benítez, es la pieza que faltaba para que la exitosa saga Caballo de Troya cobre, por fin, todo el sentido. Si pensabas que Caballo de Troya terminó, con este libro vivirás lo no vivido. Editorial Planeta. Y precisamente sobre este libro ahora mismo os contamos alguna cosa, pero otra cita que hay en Albacete el próximo fin de semana, también muy importante. Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Buenas noches, oiga. Pues sí, traigo una noticia estupenda, y es que el 13 de abril, sábado, a las 11 de la mañana, nos vamos a reunir allí la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, junto y colaborando con el Ayuntamiento de Albacete, pues para hacer algo que estábamos esperando a que se consolidara, y es a partir de la rotonda que el año pasado inauguramos en homenaje a Juan Antonio Cebrián, continuar uno de los pasillos para plantar de planta autóctona y de árbol. O sea, que se va a hacer ahí una arboleda para que toda la gente que pase por Albacete, tanto nosotros que somos foráneos, vayamos allí, pues podamos visitarlo y podamos hacer unos paseos fantásticos en familia, en bici, en deporte. Así que ya sabéis, el sábado 13 de abril a las 11 de la mañana en Albacete, en el Parque de la Pulgosa, sitio de reunión en el parking, en la entrada del parking, ahí nos convocamos todos y haremos durante la mañana esa plantación. El Ayuntamiento de Albacete, con su concejala de Medio Ambiente al frente, Rosa González, con IDEMA, Ideas de Medio Ambiente, que están Juan Manuel Roldán y Óscar Zamora, también están ahí haciendo muchas cosas por Albacete y para que el medio ambiente funcione, pues nos ayudarán, nos aportarán herramientas y tendremos pues toda la ayuda y la logística para poder plantar ese camino. Así que, pues bueno, el parque se va extendiendo, nombre de Juan Antonio Cebrián, el Parque de la Pulgosa, y ahí nos reuniremos todos. Esa es la cita el próximo fin de semana en Albacete. Hoy también Silvia Casasola nos va a presentar el personaje oculto de esta madrugada. Nos va a formular una serie de preguntas y todos vais a poder participar intentando resolver quién es. Bueno, pues entre todos los que lo hagan a nuestro correo electrónico o a Twitter, a rosa.vientos@onda0.es, o con @rosavientos en Twitter, participarán en el sorteo de esta madrugada, que no es sino 5 ejemplares del libro que acabamos de presentar, El Día del Relámpago, de J.J. Benítez, que nos ofrece la editorial Planeta. Y bueno, pues con tal motivo que tenemos este estupendo libro, que sabemos que hay muchos seguidores de la saga de Caballo de Troya, pues hemos elegido un personaje pues que forma parte de esa saga. ¿Quién puede ser? Porque fíjate, con 10 libros ya puede ser cualquiera. Vamos a dar la primera pista. Vivió en la época de Jesús de Nazaret, según cuenta la Biblia. Tuvo relación comercial con los romanos y pertenecía al Sanedrín judío. Pero fue discípulo de Jesús, pero dijo que no lo hacía público y lo mantuvo en secreto. ¿Quién puede ser este personaje que sale mencionado en la Biblia y también en Los Caballos de Troya, de JJ Benítez. Pues ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién puede ser él. Y quien acierte participará en el sorteo de 5 ejemplares del Día del Relámpago, la nueva obra, la nueva novela de JJ Benítez. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es la máquina más asombrosa que existe en la naturaleza, pero ese natural, el cerebro, casi 100.000 millones de neuronas. Tanto Estados Unidos como Europa acaban de aprobar presupuestos multimillonarios para intentar comprender el funcionamiento de este magnífico ordenador. Uno de los pioneros en el estudio del cerebro a nivel mundial, el científico español Santiago Ramón y Cajal, decía que no deben importarnos las arrugas del alma, sino las del cerebro. Decía que hay que sacudir enérgicamente el bosque de neuronas, luchar para que no se adormezcan, hacerlas vibrar. Y hoy lo vamos a intentar. Y lo vamos a intentar hacer junto a Surso Mariño, biólogo por la Universidad de Santiago, profesor universitario y autor de un reciente libro publicado por la Etoli titulado Neurociencia para Julia. Él está en Londres. Surso, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dice nuestro invitado, dice Surso, que inventamos gran parte del mundo que percibimos, los olores, los sabores, los colores. ¿Está todo, absolutamente todo, en nuestra mente? Todo lo que la construcción perceptiva que tenemos del mundo es realmente una invención que hace nuestro sistema nervioso para, de alguna manera, representarnos aspectos importantes del mundo en el que vivimos que son útiles para nuestra supervivencia. Pero lo que percibimos es una construcción, por supuesto, a partir de la realidad que hay ahí fuera, pero no podemos observar percibir toda la realidad y muchísimo menos lo que nosotros estamos percibiendo es una imagen del mundo exterior. Siempre hay muchos, hay pequeñas o grandes, depende, pues factores en nuestra percepción que son realmente inventados. Sin embargo, y creo que vas un poco por esa línea, en alusión a esos proyectos y a la aprobación de esos presupuestos multimillonarios para proyectos que tienen como objetivo conocer algo más sobre la naturaleza, sobre el comportamiento intrínseco de esa máquina del cerebro. ¿Tú eres algo crítico con lo que puede salir de estos estudios? Que sí, que se pueden conocer muchas cosas, pero ¿nos podemos quedar demasiado en los datos y poco en el funcionamiento interno de esta máquina? En principio lo que se pretende con este tipo de experimentos, sí, es cierto, ¿eh? Soy un poco crítica. Lo que se pretende es recopilar información. Son megaproyectos en donde no hay detrás una hipótesis clara o una serie de hipótesis, sino que se trata de hacer ciencia, pues en el sentido más clásico, ¿no? Que se hace, por ejemplo, que se hacía con las ciencias naturales en el siglo XIX, que es recopilar información y a ver qué sale de ahí. Es ciencia inductiva, es la ciencia que se promueve con que se promovía o que se empezó a promover con fuerza a partir del siglo XVII. Eso la defendió con mucha intensidad Francis Bacon, un filósofo y científico de ese siglo. Y sí, el problema es que si no hay una hipótesis detrás que se quiera comprobar, se puede tener un estupendo saco lleno de datos que después no se sabe muy bien qué hacer con él. Por ejemplo, os pongo dos ejemplos para que quede claro. El proyecto Genoma Humano, si recordáis, a comienzos de este siglo, de este siglo, pues cuando estaban empezando a salir los datos del genoma humano, pues la idea era que a partir del conocimiento de todos estos genes se podrían pues curar muchas enfermedades que están relacionadas con los genes. Pero realmente esto no se ha ido así, porque sabemos ahora, o conocemos muy bien muchas características de estos genes, pero se sigue sin conocer el mecanismo de interacción de los genes que dan lugar, pues en muchos casos, a enfermedades. Un caso distinto, por ejemplo, de ciencia, pero que es deductiva, no inductiva, es la que se hace con el gran colisionador de hadrones, para poner otro ejemplo de un experimento muy caro. en el gran colisionado de ladrones de Ginebra, supongo que muchos de los oyentes conocerán este experimento, es el que ha dado lugar a esta al descubrimiento, en principio, de esta partícula que parece ser el bosón de Higgs, una partícula que falta para completar el puzzle del modelo estándar de la física actual. Pues ahí se han invertido muchísimo dinero, pero los experimentos que se están haciendo es a partir de hipótesis muy claras, es decir, es una ciencia en la que se trata de poner a prueba esa extraordinaria capacidad de predicción que tiene la ciencia. Pero te entendemos perfectamente. Es que estaba pensando a propósito de esas comparaciones que hacen. Una tiene mucho que ver con tu trabajo, con tu pasión por la ciencia, que en los primeros años tenía que ver, entre otros muchos temas, pero fundamentalmente con la entomología. Y aquí hemos hablado en muchas ocasiones de algunos insectos, de los paneles de abejas, de los hormigueros, y hemos hecho esa comparación. Yo no sé, tú que eres un gran experto en este tema, un neurofisiólogo, un conocedor del cerebro humano, ¿es cierta, es válida esa comparación que se hace del cerebro con un hormiguero, en donde cada hormiga que tiene su función vendría a ser una neurona? Sí, es una comparación buena, claramente. Sirve como una especie de metáfora para tratar de comprender algunos mecanismos y también para tratar de comprender a los propios hormigueros. Hay un ejemplo muy interesante, y es que una neurona por sí sola pues realmente no construye la mente, igual que una neurona individual no construye un hormiguero y ni siquiera es consciente a lo mejor de que forma parte de esa gran sociedad que es un hormiguero. Y ahí comentaba un ejemplo muy chulo, y es que para comprender el funcionamiento de un hormiguero tenemos que estudiar pues la actividad de grupos de hormigas, de conjuntos enormes de hormigas, ¿no? Y algo así sería lo que hay que hacer también para comprender el sistema nervioso, y esto es lo que están haciendo estos dos macroproyectos, ¿no? Pero están haciéndolo a partir, como decía, de la toma de datos masiva, sí. sin la generación de hipótesis. En un hormiguero, por ejemplo, se pueden transmitir señales de una región a otra, dentro del hormiguero. Por ejemplo, un grupo de hormigas puede ser como llamado a una región del hormiguero para solucionar una parte del hormiguero que se haya roto, que se haya desmoronado, ¿no? Un grupo de hormigas que vayan a trabajar. Sin embargo, lo interesante es que las hormigas van trasladándose hacia la zona que tienen que solucionar, como si fuesen una señal, de tal manera que las hormigas iniciales que comienzan a moverse después de recibir la señal de alarma no son las hormigas que terminan llegando. Las hormigas que terminan llegando a solucionar el problema, pues son otras, y lo que se va transmitiendo es como una especie de señal de alarma que va viajando por el hormiguero. Este es un ejemplo que se pone a veces, ¿no?, para describir este paralelismo entre los hormigueros y los sistemas nerviosos humanos, en donde lo importante es la información que fluye, más que las neuronas individuales. Surso, uno de los campos que tú has investigado más a lo largo de todo este tiempo son el funcionamiento de las neuronas, y comentas que los seres humanos destruimos una neurona por segundo, pero que a pesar de ello, a lo largo de todos los años, pues eso es un porcentaje realmente menor. Tenemos la creencia, no sé si es cierto, por lo menos hasta el día de hoy, que las neuronas que se mueren ya no se regeneran. En cambio, en los determinados últimos tiempos de investigación, por lo visto, hay ciertas neuronas que sí se pueden regenerar, y esto aplicándolo a enfermedades como, por ejemplo, la epilepsia o alguna otra enfermedad degenerativa, podría tener unas opciones bastante válidas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Sí. Ahí lo que hay que tener cuidado es con los términos que se utilizan, ¿no? Lo de destruir, yo realmente no utilizo la palabra destruir. Lo que hacen las neuronas es que se van muriendo poco a poco, ¿no? Y resulta que sí, en el proceso pues de nuestra vida, pues perdemos así, aproximadamente se calcula que una por segundo. Puede parecer mucho, pero tenemos tantísimas neuronas que a la postre pues no resultan tantas. Desde hace muchísimo tiempo, pues se sabe que las neuronas no se dividen. Son células que no se dividen como muchas otras células de nuestro cuerpo. Una neurona no se divide para dar lugar a dos neuronas, ¿no? Y esto se considera pues que puede ser pues algo bastante negativo, porque es muy interesante tener muchas neuronas, ¿no? Y sin embargo, no es algo negativo. Ahora os comento por qué. Lo que sí que se ha descubierto en los últimos años es que existe lo que se llama una cierta neurogénesis. Neurogénesis consiste en la formación de neuronas nuevas. No neuronas nuevas a partir de neuronas que se dividen, sino neuronas nuevas a partir de células troncales, o también llamadas células madre. De células troncales que tenemos dentro del sistema nervioso adulto. Esto no se sabía hasta hace poco. Eso de que tenemos células que pueden producir neuronas nuevas en el sistema nervioso adulto. Están ahora mismo en todos nosotros, en todas las personas que nos están oyendo, están generándose neuronas nuevas, un número muy limitado de neuronas nuevas que van viajando, van después moviéndose por el interior del sistema nervioso para situarse en los lugares en los que terminarán formando parte de algún circuito. Entonces, esta neurogénesis es algo muy prometedor porque puede, a medida que se vaya conociendo mejor, se podrá dirigir para tratar de hacer que se generen neuronas nuevas en casos en las que pues, se necesite por alguna enfermedad neurodegenerativa o por algún traumatismo, algún problema que haya dado lugar a la pérdida masiva de neuronas. Pero las neuronas no se dividen, eso no es algo que haya cambiado y siguen siendo células que no se multiplican así para dar lugar a nuevas células. Y si me dejáis, os hago el comentario este que quería hacer sobre por qué esto es algo que no es malo. Porque claro, todos pensamos que menudo vaya paradoja, ¿no? Resulta que estas células que son tan importantes para construir nuestra mente, nuestro yo, son precisamente las células del cuerpo humano que no se dividen. Pero es importante que sea así, porque precisamente el hecho de que todos los días cuando nos despertamos seamos la misma persona que la noche anterior se haya quedado dormida, se debe a que la estructura, la arquitectura del sistema se mantiene. Entonces, tiene que existir una cierta continuidad en las células que están formando esa arquitectura. Y eso es lo que se consigue gracias a esta falta de capacidad de duplicación, ¿no? Es el sistema nervioso y el cerebro, en concreto, pues es una estructura que tiene muchísima plasticidad. Las neuronas pueden generar nuevas conexiones, pero las células en sí no, las células en sí, esa arquitectura con la que nacemos, se va moldeando poco a poco, pero las células son las mismas. Precisamente por eso tenemos memoria, nos acordamos de que somos pues la misma persona que éramos hace 15 o 20 o 30 años. Existe eso que se llama memoria autobiográfica y esto es esencial para la construcción del yo, ¿no? De lo que podemos llamar mente o alma o como queráis llamarlo. Una de las cosas sobre las que has hablado últimamente y sobre la que se han hecho investigaciones verdaderamente apasionantes que tiene que ver con el cerebro y cómo afecta al cerebro, por ejemplo, el uso que se puede hacer del lenguaje sobre su significado o sobre el uso propiamente dicho. ¿Puede modificar nuestro comportamiento, nuestra forma de entender y situarnos en la realidad el lenguaje? Sí, parece que sí. Bueno, lo digo así todo, lo digo como muy seguro, ¿no? Es una pregunta que se hacen los lingüistas y los antropólogos y los neurocientíficos desde comienzo del siglo pasado. Este problema se llama relativismo lingüístico. Y la pregunta es precisamente esa, ¿no? Que me acabas de hacer. Si las lenguas construyen en cierta medida nuestra mente. Es una pregunta que tiene mucho sentido, ¿no? Porque pensad que es muy difícil tener un concepto en la mente sin recurrir al lenguaje, ¿no? No podemos pensar prácticamente en nada sin asociarlo a una palabra. Y por eso, pues, perdón, cuando comenzamos a hablar es también cuando comenzamos a tener nuestros primeros recuerdos. Entonces, a comienzo del siglo pasado se generó esta hipótesis y ha estado dando vueltas para arriba y para abajo, con más o menos fuerza, pero ahora los psicólogos y los antropólogos están aplicando, haciendo experimentos bastante interesantes, en donde poco a poco parece que sí que va tomando fuerza o peso el hecho de que las distintas lenguas, los grupos, las poblaciones, las culturas que usamos distintas lenguas, también en cierta medida generamos mentes distintas porque nuestra mente depende, como decís, de la lengua. La lengua es con la que generamos nuestros símbolos con los que nos comunicamos. Entonces sería raro que no fuera así. Bueno, y esto tendría además unas implicaciones extraordinarias, porque podríamos cambiar el significado de determinadas palabras y seguramente con el tiempo incluso cambiaríamos la forma de enfrentarnos a la realidad que tiene que ver con esas palabras. Ya se habla de neuromarketing, que en cierto modo es eso, ¿no? Saber utilizar pues cuáles son las formas en las que reacciona nuestro cerebro hasta ante determinados impulsos, y en este caso también ante los impulsos del lenguaje, aunque algunos se preguntará hasta qué punto somos como somos por nuestras neuronas, o somos como somos también por nuestro entorno y cómo la sociedad en la que vivimos, nuestro contexto, nos ha construido. ¿Dónde comienza una cosa y dónde acaba la otra? Bueno, desde luego que somos como somos por nuestras neuronas. El yo se construye por la actividad metabólica y eléctrica de las neuronas. Si se pierden neuronas, se pierde capacidad cognitiva. Y desde luego que hay pues una parte de la construcción de nuestro sistema nervioso que está determinado genéticamente, pero, por supuesto, todo lo demás es lo que vamos absorbiendo a lo largo de nuestra vida. Las neuronas que tenemos cuando nacemos construyen una serie de circuitos de conexiones básicos, pero las conexiones después se van perfilando dependiendo del alimento que le demos. Y el alimento es todo lo que entra por los sentidos. Todo lo que entra por los sentidos que se va almacenando en la memoria. Y tenemos ese número más o menos limitado de células, pero lo que no es limitado son las conexiones que establecen entre sí. Una neurona puede establecer, se calcula, de promedio unas 10.000 conexiones con otras neuronas. Pero ese número aumentará o disminuirá dependiendo, pues, eso, de cuál sea nuestro entorno social, cultural, de qué lengua utilizamos, cuántas lenguas aprendemos. Entonces, hay esa interacción que es totalmente íntima, ¿no?, entre la genética y nuestro medio. Dicen que, además, antes mencionabas tú la plasticidad del cerebro, que para un cerebro joven es muchísimo más fácil el aprender idiomas. Una de las herramientas para tener ese cerebro nuestro, tanto cuando somos jóvenes o cuando ya vamos cumpliendo años, ejercitando y poniendo en funcionamiento esas neuronas, es bueno. A ver, ¿qué tipo de herramientas nos podrías dar? Aprender idiomas, aparte de lo que podamos recibir a través de los sentidos, ¿qué alimento le podríamos dar para tener este ordenador nuestro en perfecto funcionamiento, o por lo menos casi? Bueno, cuando se es muy joven se aprenden idiomas de manera más fácil y se puede no tener acento, pero las herramientas que tú me comentas, Silvia, las podemos utilizar en cualquier momento de la vida, desde luego, y se puede aprender un idioma a cualquier edad y es cognitivamente bueno. Y pues desde luego, ¿no?, aprender un idioma es un reto cognitivo importante, porque es generar símbolos nuevos dentro de nuestra mente para comunicarnos, y eso está en cierta medida comprobado con bastante solidez, que da lugar a cambios importantes en el sistema nervioso. No solo da lugar a que se tenga una mayor capacidad de reacción, por ejemplo, en tareas de velocidad de reacción, sino que aumenta el número de conexiones en determinadas regiones del sistema nervioso, y también pues se generan circuitos nuevos entre, bueno, son, eso está relacionado con el número de conexiones, pero se generan interacciones importantes en las neuronas. Después, otras herramientas, pues cualquier tipo de actividad que realmente nos exija un esfuerzo mental, ¿no? Ejercicios de juegos, por ejemplo, como el ajedrez o cualquier otro tipo de juegos, la lectura pausada y reflexiva, desde luego que ayuda también a alimentar a la memoria y a generar interacciones, pero también incluso hay actividades que pueden parecer más frívolas, que se ha visto que son también interesantes para mantener activo el sistema nervioso, como por ejemplo los juegos de acción de ordenador, los videojuegos, que aquí hay una paradoja interesante. Los videojuegos, que en principio no fueron diseñados para generar este tipo de alimento mental, se ha visto que son muy útiles para mejorar las habilidades motoras. Algunos movimientos pueden realizarse con más habilidad si se practican con videojuegos, algo que es, por ejemplo, muy interesante para los cirujanos. Y decía que era paradójico el hecho de que otros juegos que sí que se venden como útiles para desarrollar la mente, pues se ha visto que realmente no producen absolutamente nada, salvo pues que uno se hace más hábil en los juegos que está realizando. Me estoy refiriendo a estos juegos de entrenamiento mental, estos videojuegos como el brain training o cosas similares que se venden como muy buenos para desarrollar la memoria, pero no desarrollan hasta donde se ha visto, tal y como se ha comprobado con las pruebas que se han hecho. No desarrolla la memoria, excepto las habilidades que se están realizando con los juegos concretos que se usan. Surso Mariño ha sido nuestro invitado en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Está en Londres y te agradecemos muchísimo tu disposición para estar con nosotros y agradecemos muchísimo ese acercamiento que es fantástico en el libro Neurociencia para Julia. Porque conocer nuestro cerebro nos ayuda a conocer eso que nos contabas al principio, prácticamente todo, porque todo es una creación de nuestro cerebro. Surso, muchísimas gracias por estar con nosotros durante estos minutos. Gracias a vosotros. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda de nuevo, Corea del Norte es nuestro foco de atención esta madrugada. Fernando, muy buenas. Hola otra vez, Bruno. La guerra de Petete, decías tú cuando comenzábamos el programa. Y tú ya decías lo de Majara. Sí. que yo creo que es un poco lo que la gente piensa, ¿no? Es decir, hace o lo que nos han hecho pensar, que luego podemos hablar también de eso. Pero fíjate, me ha llegado un correo por Twitter preguntándome te voy a oír esta noche porque tengo a mi mujer y a mis hijos en Corea del Sur y no sé si voy a tener que, decía un rosaventero, que traerlos o no traerlos, ¿no? Claro, es que las cosas que están pasando realmente son como para tener miedo, ¿no? Bueno, sin embargo, los de Corea del Norte tienen que tener un poquito miedo, ¿eh? No, todos. Sin embargo, ahora mismo lo que está pasando es que en las ciudades, tanto de Corea del Sur como de Corea del Norte, hay una tranquilidad de lo más pasmosa, ¿no? Con lo cual, si hubiera realmente una realidad de guerra, oye, pues estarían adoptando las precauciones y tal. No sé si en Corea del Norte no están todos muy tranquilos porque parece ser que están poniéndole. No nos enteramos mucho. No, pero verás, dicen que parece ser que están poniéndole unas. He visto en la tele unos vídeos, no sé si lo habéis visto, sobre la vida en Estados Unidos, en la cual hacen una imagen de que como Estados Unidos está lleno de gente que está pasándolo peor que ellos, ¿no? Con lo cual, dado el régimen que hay, pues lo mismo piensa que van a ganar la guerra contra Estados Unidos. Yo he visto están tranquilísimos, ¿no? Una simulación, dicen. Una simulación haciendo, pues eso, un asunto de poder, ¿no? Una demostración de poder del líder de Corea del Norte, en el que hacen como si explotara una zona de Estados Unidos, como si les enviaran una bomba y se quedan tan felices. A mí me gustaría dar en medio minuto los datos básicos para que todos entendamos de qué es de lo que estamos hablando para sentarnos a charlar. En diciembre, Corea del Norte lanza hace la prueba de un cohete. Posteriormente realiza en febrero una prueba atómica y paralelamente, detrás de cada uno de estos dos, digamos, que son interpretadas como provocaciones por Occidente, pues el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aumenta las sanciones que ya están en marcha contra Corea del Norte. A partir de ahí se endurece la política de Kim Jong-un, que es el rey del país, un joven del cual no conocemos bien la edad porque no nos lo han dicho, pero que debe tener en torno a 26 o 27 años, y empiezan a lanzar todo tipo de amenazas contra Estados Unidos. Paralelamente, en marzo, anualmente, Corea del Sur y Estados Unidos realizan maniobras en la zona, y este año, como Corea del Norte han estado provocando, pues realizan unas maniobras que todavía duran y que son todavía mucho más salvajes que otros años, con bombarderos con capacidad nuclear, y incluso con los llamados aviones furtivos, que son indetectables por los radares y que parece que habrían sobrevolado Corea del Norte. Esto hace que los coreanos del norte se pongan de los nervios y empiecen a lanzar todo tipo de amenazas, y entre otras cosas se produce una ruptura del armisticio de la guerra de Corea, de la cual hace ya 60 años, se producen amenazas de ataques nucleares y con misiles, se cortan las líneas de comunicación con Seúl, se declara el estado de guerra, se pone en marcha nuevamente las instalaciones nucleares y resumen de todo, hay dos declaraciones, una de Pyongyang que dice que van a realizar una operación sin piedad de sus fuerzas armadas revolucionarias contra Estados Unidos, y el secretario de Defensa, Chuck Hagel, de Estados Unidos, que califica de peligro real y claro lo que las palabras de que llegan de Corea del Norte, ¿no? Hay varios asuntos que se pueden analizar en todo esto, aunque una de las preguntas fundamentales que se hace la gente, que seguramente se hacen estas personas de las que nos hablabas hace un momento, uh-huh, en Corea del Sur, ¿tenemos que tener miedo? Bueno, la cuestión es que la humanidad se puede estar segura de lo que la ciencia lo está prácticamente. Una cuestión es lo que esté la política, ¿no? Y la clase militar dirigente y el poder asociado a eso, pero la clase científica es muy escéptica sobre el verdadero poder atómico de Corea. ¿Qué es lo que sabemos al respecto? Mira, la información que se sabe no nos ha llegado. Primero eso, antes de dar los datos concretos, digamos, no se sabe realmente o no se nos ha contado realmente los datos auténticos de lo que tiene Corea del Norte. Lo que quiere decir que los servicios de inteligencia, sin ninguna duda, tienen esa información, pero que no quieren facilitarla. Y no quieren facilitarla, yo creo, en este caso, porque dejaría en evidencia a Corea del Norte. Y entonces, digamos, que la amenaza no sería captada tan auténticamente, ¿no? Aunque yo creo que realmente no existe una amenaza muy grande, puesto que las embajadas siguen en Corea del Norte, puesto que en Corea del Sur se sigue haciendo la vida más tranquila y más absolutamente relajada, y por lo tanto quiere decir que no se percibe eso. Lo que sabemos, a ciencia cierta, es que se estima que el país tiene entre 24 y 42 kilogramos de plutonio que fabricaron ya hace mucho tiempo y con el cual se podrían fabricar entre 4 y 8 bombas como las que Washington utilizó en el ataque a Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Tener eso no significa que tú lo puedas usar. Eso quiere decir que tú lo has almacenado, ellos han tenido armas nucleares, lo han podido fabricar. El problema es que eso, primero, tienes que saber usarlo. Segundo, tienes que poder convertirlo en cebo para un misil. Y después tienes que tener los misiles, que es una tecnología muy complicada, capaces de lanzarlo. Y todo esto último que he dicho, a partir de los 24 a 42 kilómetros, no hay ninguna certeza, y más aún, se piensa que no tienen la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, tienen el material para hacerlo, pero ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Poniéndonos en el peor de los casos, que se le cruza el cable al líder de Corea del Norte, o al de Estados Unidos, también se puede cruzar, ¿eh? Sí, es el pero, mismo que utiliza la bomba atómica. Sí, ahora, pero poniéndonos el peor de los casos, ¿hasta qué punto, a la hora de hacer un ataque, podría repercutir o podría dañar, y qué alianzas de un sitio u otro podría desembocar. Sí, vamos a ver, lo que se sabe, lo que dicen, lo que admiten al menos, tanto, sobre todo, la inteligencia de Corea del Sur, es que lo han dicho con cierta claridad, es que Corea del Norte sí dispone de un misil de alcance medio, y lo identifican el misil Musudan, que tendría un alcance como de 3.000 o 4.000 kilómetros. Ese misil sí llegaría a Corea. Una cosa es que un misil muy potente sea lanzado, y otra cosa es que sea un misil nuclear, con lo cual el efecto es claramente ridículo, en el sentido de que si Corea del Norte lanzara ese misil sobre Corea, primero ese misil tendría que llegar, tendrían que saber utilizarlo, etcétera, etcétera, y que no fuera ese misil interceptado por armas que tienen colocadas para interceptar los misiles tanto Corea del Sur como Estados Unidos. Con lo cual, si hicieran ese lanzamiento, hay bastantes dudas de que pudiera llegar a producir sus efectos. Y como Corea del Norte sabe eso, sabe que existen bastantes posibilidades de que no podría producir ningún daño sobre Corea del Sur, sin embargo, efectivamente, a partir de ese momento, Corea del Sur y sobre todo Estados Unidos responderían inmediatamente a la guerra. El problema es que han hecho mucho el chulo, el Mahara y todo su gente en ese sentido, y han llevado la guerra dialéctica mucho más allá. Entonces, algo tendrían que hacer para tratar de justificar. Entonces, últimamente los analistas del tema contemplan la posibilidad de que hagan un lanzamiento de misil, pero no dirigido a Corea, sino como prueba nuevamente del misil, con lo cual utilizarían ese misil, que sería ya también una especie de provocación, pero no contra Corea del Sur, y por supuesto no contra Estados Unidos, que yo sí creo que no es tan absolutamente desbocado el caballo como para que cometan ese grave error. Sobre todo cuando además hay que tener un dato muy importante, y es que China y Rusia están en contra ya de Kim Jong-un, porque esta situación les está perjudicando, porque Estados Unidos está aprovechando la situación para poner su armamento ahí, sus armas, sus barcos, sus militares, todo, y reducir el poder de China. Quizá ahí y de Rusia, poquito, acuérdate, claro, que pero Rusia sobre todo quiere de China entrar, que ya es la primera potencia económica, claro, del mundo, por encima de Estados Unidos, por lo menos en cuanto al global. Y que es la zona de China, que es la zona que la primera zona que China quiere controlar es esa. Claro. Y resulta que es que es obvio y evidente que Corea del Norte está dando, ha abierto las puertas para eso, con esa dialéctica de provocación. Con lo cual, los primeros interesados en esa dialéctica de provocación de Corea del Norte pueden ser los norteamericanos. Se están beneficiando de ella, porque vamos a ver, las maniobras estas que he citado, porque creo que era un dato muy importante, quiero decir, Corea del Norte ha provocado, pero es que cada acto ha ido más allá. Es decir, es que ahora mismo esas maniobras anuales que están haciendo, unas maniobras en Corea, y que lleven bombardeos con capacidad nuclear, dos aviones furtivos y tal, pues eso es que eso está absolutamente pero eso también lo ha hecho Estados Unidos. El vuelo de los B-2 de hace unos meses era claro, pero eso es lo que estoy diciendo. Es que claro, los coreanos también pueden decir lo mismo. Es decir, igual lo vemos todo desde la perspectiva que no, se pero si es lo que acabo de decir, Bruno. Lo que acabo de decir es que la provocación, yo no sé si es solamente de Corea. No, por eso eso te estoy diciendo. Uh-huh. Que hacer en unas maniobras con Corea del Sur y llevar llevar todo eso es que realmente es una provocación. Es una provocación. Te estaba refiriendo al contrario. No, claro. Es decir, porque ellos no tienen ahí nada. Quiero decir, y sabiendo que Corea del Norte no tiene armamento para combatir a ese tipo de cosas, llevar todo eso, pues claro, es claramente un ejercicio de provocación. ¿Cómo lo justifican? Diciendo, nosotros estamos apoyando a Corea del Norte. Y China dado los comentarios belicosos, está siendo perjudicado. De hecho, China y Rusia han apoyado las medidas contra Corea del Norte. Claro. Y Corea del Norte no tiene amigos, excepto esos dos, ¿no? Precisamente por ese punto que está ganando y que está recuperando en Asia, Estados Unidos, por lo menos a nivel militar. Lo militar y la presencia militar forma parte de la política norteamericana, pero incluso en Corea pueden recordar, y tienen razón, ¿no?, que la tercera vez que se planteó el uso de una bomba atómica, lo hizo el propio Truman, el responsable de los dos únicos lanzamientos que ha habido hasta ahora, y había acabado la guerra mundial en el año 50, se lo había planteado, y después el despliegue armamentístico para frenar a Corea del Norte ha sido muy grande. También los coreanos pueden aducir que se sienten provocados por todo ello, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que digamos que la primera provocación ha sido fue la de Corea. El problema es que sí, Corea, en los tiempos actuales estoy hablando de sí, la, de, no, si de, cada uno luego desde, claro, desde la Guerra Fría, porque esto se hereda todavía desde, es quizá la última herencia de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Estamos viviendo, y hablando, ¿no?, de familia, creo que una de las informaciones es que él está rodeado de unos asesores que a lo mejor le están induciendo a que intente ser más líder de lo que realmente es. Claro, es que Corea del Norte, que decir, yo creo que todos hemos visto alguna vez esa foto hecha por los satélites de noche en el cual se ve las dos Coreas, y una plena de luz y plena, por lo tanto, de riqueza, y la otra apenas iluminada porque no tiene ni para electricidad. Es decir, el régimen realmente es un régimen tiránico que no respeta nada el tema del pueblo y todas estas cosas. Lo único que pasa es que siempre han estado interesados Rusia y China en mantener eso para que no se occidentalizara, porque el equilibrio estaba en mantener esas dos Coreas, y por eso es por lo que han estado prestando el apoyo, y por eso es por lo que ha podido durar tanto tiempo la dictadura comunista en ese pueblo, ¿no?, que no tiene que ya a estas alturas no tiene ningún sentido. Por eso dice, curiosamente, entre las sanciones que me estuve leyendo que le han puesto la ONU a Corea del Norte, hay una que parece ser que les ha sentado especialmente mal, porque es que ha prohibido que se les vendan determinados productos de lujo a Corea del Norte, como coches de lujo, como determinados productos, determinada ropa, relojes, no sé qué, ¿no? Eso, para un pueblo que está tan absolutamente pobre, quiere decir que cuando haces ese tipo de cosas ya estás yendo directamente contra una clase que es la que controla todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos hace tiempo que ya ha replegado fuerzas en Europa, como ha quedado claro con Obama, que se está replegando en determinados sitios y está aumentando claramente su presencia en toda una zona que varía. Ya hablamos hace dos semanas del tema de Irán, es decir, que ellos tienen una serie de países, yo creo que ahora son tres, uno es Siria, otro es Irán y otro es Corea. Y eso es lo que Obama quiere resolver en el resto de su mandato. Precisamente Irán y Corea del Norte aparecen como países aliados y del entorno de influencia de China. No sé si es casualidad o no es casualidad. También eso. Es decir, China se ha convertido en el principal enemigo para la hegemonía mundial de los Estados Unidos, pese a que no haya rivalidad bélica, y pese a que ambos se necesitan en lo económico, pero no tenemos que olvidar, el juego geoestratégico siempre está ahí. Y que a propósito de esto que comentabas, me llama la atención un comentario que hace en Twitter con almohadilla Rosa Vientos en David Rodríguez Garzón. Dice, ¿no será que Kim Jong-un es un agente de influencia de los Estados Unidos? Ya vimos las buenas relaciones que tenía Dennis Rodman, el jugador de baloncesto, el ex de los Chicago Bulls, que hace muy poquito estuvo ahí elogiando, y es un personaje, no sé si respetado, excéntrico, eso sí, pero muy conocido en los Estados Unidos. Ahí estuvo elogiando a la familia del dictador. Yo creo que Kim Jong-un no manda. Es decir, allí hay un poder constituido que son una serie de intereses, y yo creo que se ha desbocado, porque es ilógico enfrentarse a a China y a Rusia, porque claramente les están perjudicando. Y lo único que pasa es que Corea es un país que pasa mucho hambre, con muchos problemas, y que a la gente o le das de comer o lo guías hacia una guerra o hacia algo similar a una guerra, ¿no? Y yo creo que sin ninguna duda este tipo de actitudes, este tipo de provocaciones, es decir, yo no entiendo cómo un ministro de defensa, el secretario de defensa, Hegel, por eso lo he dicho al principio, puede decir de peligro real y claro. Es verdad que pueden atacar. ¿Tienen armas para atacar Corea del Sur? Sí las tienen. Pero es Estados decir, Unidos no, misiles. El gran problema lo tienen Corea del Sur, en todo caso, claro. Claro, es decir, Estados Unidos no. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ningún caso Estados Unidos invadiría Corea del Norte. Pero lo que sí, porque Corea del Norte presume de que tiene un ejército de 1.100.000 personas. Eso es una antigualla. Es decir, ahora mismo los ejércitos todos, ya sabemos, otros ejércitos cada vez son más pequeños con armas tecnológicamente mucho más poderosas. Claro. Un millón, es decir, no, Estados Unidos nunca invadiría Corea del Norte, pero Estados Unidos acabaría con bombardeando y acabando con lo poco que tienen. Es decir, sería el final y ellos no se jugarían nada. ¿Que puede llegar los misiles? Pueden llegar. Pero si realmente pensaran que eso, habrían hecho algo para evitarlo. Yo creo que Kim Jong-un le manda su tía y su tío, que son viejos militares, que están ahí, y a él le están diciendo lo que tiene que hacer, pero es muy equivocado. En el fondo, es verdad que inicialmente lo que parece es que el país necesita ayuda y alguien tiene que darle esa ayuda, pero claro, el problema es si los propios coreanos se rebelan y hacen una primavera, en lugar de árabe, una primavera coreana, pero me temo que no. ¿En Corea del Sur, hoy por hoy, hay bases permanentes de ejército de los Estados Unidos? Claro, ahí están los americanos, tienen toda esa zona puesta. Lo que pasa es que ahora es ya... Es la guerra con Corea. Claro, claro, quiero decir que lo tienen ahí y no hay muchos, pero quiero decir, repito, ya no, en la guerra moderna no es que haya, no sé si hay en la zona 20,000+, esto, pero lo importante no es, o sea, eso, que, aunque sean 10,000, es el arma. Son 30,000 fijos y 150,000 que suben y bajan, pero... Sí, pero lo importante son las armas, es decir, ahora lo importante es el barco con las armas nucleares. Es decir, eso es lo que tienen, es decir, ya no podemos medir por eso, es una presencia, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde está el truco y ahí es donde está y ahí es lo malo, que si se mantiene durante mucho tiempo esta guerra, al final los Estados Unidos harán eso, dejarán más soldados, dejarán más barcos, dirán que la amenaza es permanente, harán una flota mayor y entonces, y eso, pues claro, China, y por eso, si puede China... El problema es que no pueden acabar con el Kim Jong-un porque no manda. Entonces, para nada, ¿no? A nuestro oyente hay que decirle que de momento puede dejar a su familia tranquila. Joder, cuidado, es que bueno, estas cosas son un problema siempre, ¿no? Claro, si hay algún problema lo tiene Corea del Sur, eso es evidente. Efectivamente. En una simulación que efectuaron con científicos y con militares, con altos cargos militares norteamericanos, uh-huh, en el año 2005, llegaron a la conclusión de que tardaría más de 24 horas. En el año 2005 se hicieron las simulaciones y el ejército es prácticamente el mismo, parecido. Y habría entre 100,000 y 200,000 víctimas en Seúl, siendo defendido por los Estados Unidos. Es decir, que tampoco la cosa estaría tan fácil para Estados Unidos y Corea del Sur un ataque de los coreanos del norte. Pero hablando del personaje de Kim Jong-un, del chaval este, que no sabemos la edad, decimos 30 años, es una aproximación 27, por sí, lo que podemos percibir en apariencia. A mí no me aparenta más de 14-16, ser completamente sincero, a mí no me parece que tenga más de esa edad, mentalmente me parece que tiene bastante menos, pero es un personaje que, eso sí, ha sido educado y formado casualmente en Suiza, ¿no? Como los hijos de Bin Laden. No deja de ser curioso que todos los enemigos al final son muy cercanos y son muy occidentales, ¿eh? Yo no llevo a nadie a estudiar a Suiza, ¿eh? Como sigue así la cosa. No sé, yo creo que... Todos los malos se van a Suiza. O con la cuenta corriente o el problema a estudiar. Es que no manda. Sí, es el tío, ¿no? Se dice. El tío que está casado con la hermana de su padre, sí. Parece que es el entorno Porque, oye, que mañana nos vas a contar algo que tiene mucho que ver con la actualidad y cómo puede cambiar lo que se cree sobre la muerte de determinado personaje. Efectivamente, mañana al detector de mentiras traigo a Patrice Lumumba, que fue asesinado por la CIA cuando era presidente del gobierno del Congo, porque todos los yacimientos de que había allí era con los que se estaban forrando y quería dárselos a los rusos. Ahora resulta que el MI6 dice que también ellos le mataron. Bueno, pues que lo mataron entre todos, los rusos, los americanos, todos. Pues hasta mañana, Fernando. Hasta mañana, abrazos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de programa. Tendremos historia de mujeres con historia. Eva Braun será la protagonista. También hablaremos del nuevo virus que dicen que puede ser una gran amenaza. Suena a una historia pasada que parece que vuelve a ocurrir. Será en Azul y Verde con Martín Expósito. Y dentro de unos instantes tenemos las crónicas del misterio. Viajamos junto a Lorenzo Fernández y Manuel Carballal a la Antártida. Hablamos de los misterios y enigmas del continente helado. Pero antes damos más pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Quien lo adivine, quien lo acierte, entrará en el sorteo, lo hemos dicho al comienzo del programa, de esos 5 ejemplares que por gentileza de Editorial Planeta tenemos esta noche y mañana con otro concurso. Pero esta noche para resolver quién es el personaje oculto de esta madrugada, El Día del Relámpago, la nueva obra de JJ Benítez. Y mucha gente participando y tenemos más pistas. Pues sí, tenemos más pistas. Hay mucha gente que ya sabe quién puede ser ese personaje, otros que están totalmente despistados, nunca mejor dicho, y no terminan de dar con él. Pero bueno, con las nuevas pistas que les vamos a facilitar, a ver si ya lo resuelven, porque hay muchos que quieren conseguir ese libro y poder leer El Décimo Caballo de Troya. Apuntar, porque vamos con las pistas. Nuestro personaje de hoy era un hombre rico, ilustre, bueno y honrado, conocido por los cristianos como el patrono de los embalsamadores y los sepultureros. Y algo muy importante, según la tradición, dicen, y también alguna leyenda, que guarda una estrecha relación con las reliquias más importantes de Jesús. Yo creo que con esto, pista sonora hoy no tenemos. Porque, no había máquinas, claro, para grabar. No, en ese, ¿no? Bueno, si cogemos el caballo de Troya, a lo mejor si lo hubiésemos... Sí, en la cuna. lo que habla este libro es un poco lo que sucede a la vuelta, 1973, después de ese viaje al pasado, la nave, teóricamente, claro, y las personas que estaban en esa nave vuelven al presente y ocurre algo. Por eso. Los Estados Unidos y los personajes que viajaron, esa especie de crononautas que viajaron al pasado para conocer de la figura de Jesús. Y hay una trama que se puede conocer en ese Día del Relámpago. JJ Benítez, 5 ejemplares. Sorteamos entre quienes adivinen, según las pistas que nos ha ofrecido Silvia Casasola, quién es el personaje oculto de esta madrugada. De momento, Juan José Benítez no nos ha facilitado ese caballo de Troya para poder viajar, así que no os podemos dar esa pista sonora. Pero ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos, pues ir poniendo que puede ser y podréis tener este libro estupendo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange. Las crónicas del misterio que se abren en este punto, por supuesto, con Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y al otro lado del teléfono, no lo tenemos en Madrid, pero por supuesto está con nosotros Manuel Carvallal, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Noches frías, ¿no? Sí, frías, con hielo. Parece que el invierno se nos va, pero hay lugares en los que está perpetuo. Como por ejemplo en la Antártida. Uh-huh. 80, 90 grados bajo cero en algunos momentos y en algunos lugares. Pues tienes... Eso. fríos y vientos. Esto es ventisca, ¿no? Yo creo. Pero allí tenemos vientos de hasta 300 kilómetros por hora, con lo cual estamos hablando posiblemente del lugar más inhóspito que nos podemos encontrar en toda la Tierra. Desde luego, vive muy pocas personas y no es un lugar ni muchísimo menos pequeño. Pues vive poca gente, pero la gente que hay tiene mucho interés en quedarse, ¿no? Son científicos la mayor parte. Sí, bueno, eso dicen, ¿no? Hay un poco de todo, pero lo cierto es que en cuanto a los tratados internacionales, de una forma u otra, liberen, vamos a decirlo de esta forma más amable, ¿no? La explotación en la Antártida, espérate la que se nos viene encima, porque estamos hablando de una auténtica mina en todos los sentidos. El control de los polos, tanto del sur, como es en este caso, como del norte, es fundamental para grandes potencias. Y bueno, y si se deshielan un poco, todavía mejor para ellas, porque, bueno, pues es una posibilidad de meter sus barcos y hacer transportes más cortos a través de los polos que por otros lados y por otros lugares. Al margen de ello, quienes están allí desde hace mucho tiempo son los investigadores que en las proximidades del lago Vostok, que es uno de los lugares más fascinantes del planeta, un lugar teóricamente imposible para la vida, bueno, eso era la teoría, la práctica ha demostrado con el tiempo que no. Pues efectivamente, tenemos unos bichitos que ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión, en la tertulia especialmente, los extremófilos, ¿no?, que parece que les gusta mucho este entorno, ¿no? Recordemos brevemente que hace, pues, primeros del año pasado, en febrero de 2012, un equipo de rusos, estuvieron intentando llegar donde hasta ese instante nadie antes lo había conseguido, ¿no?, que era el lago Vostok. Estamos hablando de una profundidad de unos 3.750 metros, un sitio al que nunca antes se ha llegado, donde se sabía que había agua líquida, en estado líquido, el conocido como lago Vostok, precisamente porque la base Vostok rusa está encima, ¿no? Y bueno, pues llevaba 15 millones de años herméticamente cerrado, por eso el llegar hasta allí era ciertamente complicado, más que nada porque no se quería hacer algo que yo creo que se ha logrado, ¿no? Y es no contaminar este entorno, posiblemente estamos hablando de las aguas más puras que hay en toda la Tierra, por eso mismo, ¿no? Porque llevan 15 millones de años, ni más ni menos, que selladas, pues desde ese tiempo en el que, bueno, pues casi nos remonta a esos otros mundos, ¿no?, que están en ese. Esas bacterias que ahora se han descubierto, la pasada semana comentábamos algo en la tertulia, permanentemente se están descubriendo cosas nuevas que nos hablan incluso de un mundo casi de ciencia ficción, un lago de agua bajo el hielo. ¿Qué es lo que hay de cierto, no?, en este lago Vostok? Pues lo cierto es que está ahí, ¿no?, y de hecho las últimas noticias que han salido a los medios de comunicación nos hablan que en esta agua del lago subglacial pues se ha encontrado ADN de una bacteria inédita hasta ahora. De hecho, lo ha afirmado así la agencia RIA Novosti, concretamente lo ha afirmado esta agencia el jefe de la expedición antártica, que ya hemos hablado de él en alguna ocasión, Valery Lukin, que bueno, textualmente ha declarado que efectivamente hemos descubierto el ADN de un microorganismo desconocido, pero para confirmar su presencia necesitamos estudiar las muestras de agua pura recogidas en enero del presente año, es decir, enero 2013, que llegarán a San Petersburgo en mayo a bordo del navío Academic Fyodorov. Es decir, no se trata, como se podía tender a pensar por parte de un importante grupo de la comunidad científica, que eran bacterias ya traídas del exterior, es decir, que iban dentro de las, bueno, pues la tecnología que se está utilizando para llegar a estas profundidades. No, se sabe que vivían allí, son seres extremófilos, estaban en el lago Vostok, no se sabe desde hace cuánto tiempo, pero bueno, podemos elucubrar que pueden llevar varios cientos, quién sabe si no millones de años. Hablando de un tiempo pasado y un tiempo remoto, una de las cosas que más discusión, debate ha generalizado en los últimos tiempos son las teorías de Graham Hancock y de otros estudiosos sobre la probabilidad de que en el pasado de la Antártida no hubiera solo hielo, que hubiera verde, que hubieran cambiado determinadas condiciones magnéticas y en la inclinación del planeta, y en un tiempo pasado, un tiempo remoto, no fuera un lugar tan inhóspito y que incluso bajo esa capa de hielo pudieran existir algún tipo de restos arqueológicos. Pues mira, aquí yo creo que entramos en esas otras teorías alternativas, ¿no? Casi podemos decir que teoría de la conspiración. Hace unos años, en el año 2005, una revista querida por todos, Año Cero, publicaba en sus páginas que una productora de televisión llamada Atlantis TV, el nombre, bueno, pues ya nos indica que un poco propensos a descubrir cosas que aparentemente no existen, sí que son, pues afirmaba haber grabado las ruinas de una antigua civilización en la Antártida. De hecho, afirmaban los miembros de esta productora que los restos se encontrarían enterrados 3.000 metros por debajo del hielo. E incluso decían que las misteriosas ruinas habrían aparecido durante el proceso de derretimiento del deshielo, pero la emisión de la grabación estaría siendo paralizada ni más ni menos que por el gobierno norteamericano bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Hasta ahí se podía leer continuaba la información diciendo que, de acuerdo a esas mismas informaciones, dos oficiales del Servicio Secreto de la Marina habrían tenido acceso a la grabación y la habrían transmitido a la Fundación Nacional de Ciencia al regresar a la base antártica de Admusen, porque consideraban que eso tenía que conocerse. Incluso se aludía en las declaraciones a las declaraciones de un científico de esta Fundación Nacional de Ciencia, que habría dicho que en un primer momento, después de ver estas grabaciones, se pensó que se trataba de una alucinación, evidentemente alucinante tenía que ser, producida por el frío, pero la información fue confirmada por agentes que aterrizaron en un helicóptero para rescatar a dos reporteros. Reporteros que, por cierto, desaparecieron, según decían en el artículo de Año Cero, en el año 2002, y no se había vuelto a saber nada de ellos. Bueno, pues esto parecía poco menos que parte de una película de ciencia ficción. Pero es que tenemos que ver que en febrero del año 2009, es decir, unos 4 años después de que saliera esta información, hubo una expedición que estaba formada por científicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Alemania, Japón, Estados Unidos, en fin, era un grupo multidisciplinar de diferentes países. Se llamaba la British Antarctic Survey y estaba dirigida por el geofísico Fausto Ferracelli. Bueno, pues la sorpresa fue apabullante cuando se dieron cuenta, a través de una serie de sensores, de una tecnología que hasta ese momento no se tenía, y es por lo que se pudo descubrir lo que se descubrió en ese instante, pues llegaron a la conclusión de que la Antártida, los hielos de la Antártida, se habían formado en un periodo de tiempo que no era especificable, pero sí a una velocidad hasta ese momento desconcertante. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de que debajo de los hielos, a unos 700 metros de profundidad aproximadamente, había unas cordilleras que describieron como muy similares a los Alpes, es decir, eran especialmente escarpadas. Sabemos que el hielo se va formando, va desgastando la piedra, lo que tendría que hacer que prácticamente nos encontráramos con montañas muy desgastadas o prácticamente llanuras. Y sin embargo, lo que se descubrió fue una cordillera verdaderamente sorprendente, que tenía 700 kilómetros de largo por casi 250 de ancho. Y en el fondo de esa cordillera, cuando en el exterior se estaba a 30 grados bajo cero, a esa profundidad lo que había era ríos subglaciales. Es decir, la sensación que daba es que estaban ante otro mundo. Algo había ocurrido allí que no se correspondía con lo que la ciencia nos estaba diciendo en los últimos tiempos. Manuel, tú que viajas tanto y que investigas muchísimos casos, no sé si te ha dado por visitar la Antártida, o por lo menos imagino que en el ojo crítico sí te ha llegado algún tipo de información. Sí, porque las leyendas, los misterios sobre la Antártida vienen de muy antiguo. Estos días, además, está en los titulares la presentación del libro del aventurero español Albert Bosch, que llegó en solitario hasta el Polo Sur después de una expedición de 67 días, pero esto viene de muy antiguo, y una de las leyendas más recurrentes en torno a la Atlántida desde la Segunda Guerra Mundial es la de... por un lado, el hecho, en su día publicamos algo en el Ojo Crítico sobre los hechos históricamente demostrados de las expediciones nazis a la Antártida, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y toda la mitología que se generó cuando el almirante Dönitz, uno de los comandantes de una de esas expediciones, declaró que la flota alemana de submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer, en otra parte del mundo, un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. La rumorología hablaba de que los nazis habían llegado a construir una especie de ciudad secreta y clandestina para preparar la fuga del Reich después de la caída de Berlín, y durante todo este tiempo ha habido muchísima leyenda y muchísima mitología en torno a eso. Precisamente sobre ese tema, Lorenzo, hay una expedición famosa que, bueno, intentó arrojar algo de luz, o lo que hizo fue arrojar todavía más sombras, ¿no? Yo creo que lo que hizo fue precisamente lo contrario, ¿no? Es como decía Manuel, ¿no? Tenemos que pensar, pues eso, remontarnos unos cuantos años atrás para ver que en 1938 es cuando la Sociedad Alemana de Investigaciones Polares pone en marcha varias expediciones que estaban comandadas por el capitán de la Kriegsmarine, Alfred Richter, que en principio lo que perseguía eran objetivos puramente científicos, ¿no? Bueno, pues de este modo incluso llegaron a cartografiar más de 550.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico, sacando aerofotografías. Es decir, se descubrió un territorio que hasta entonces permanecía absolutamente inédito. Bueno, pues hasta aquí todo normal, de no ser porque hay quien asegura que lo que realmente hizo el capitán alemán fue organizar todo para la construcción de una base estable, extraordinariamente bien equipada con armas de última generación y avituallamiento suficiente como para sobrevivir durante décadas completamente invisibles al mundo. Así, se decía que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, varios submarinos U-Boots, como decía Manuel, pues posiblemente bajo las directrices del almirante Dönitz, partieron rumbo al continente helado, donde estaba todo preparado para recibir a los prófugos, y no solo a los prófugos más o menos conocidos. Es que incluso se decía que entre ellos mismos estaba el mismísimo Hitler. Bueno, pues aquí es donde nace la rumorología, donde poco después de del final de la Segunda Guerra Mundial, hablamos del año 1946-1947, el ejército norteamericano pone en marcha un proyecto militar cuya denominación oficial era The United States Navy Antarctic Development Program, o más conocida como Operación High Jump. Bueno, ¿esto en qué consistía? Ni más ni menos que en llevar a cabo una serie de maniobras militares bajo las condiciones de frío más severas posibles. Bueno, pero es que no solo eso. Además, entre otros objetivos estaba el de ubicar nuevas bases en territorio antártico, realizar mapas y cartografías, y lo más exactas posibles de un territorio, como os digo, absolutamente desconocido e ignoto. Y al mando de esto, al mando de este colectivo militar y científico, se puso al contraalmirante Richard Byrd. Bueno, pues el tiempo estimado de dicha operación iba a ser de unos 6 meses a un año aproximadamente. Bueno, pues aquello se alargó más de lo previsto. Y lo que llama poderosamente la atención es que el 26 de agosto del año 1946, cuando llegan los primeros barcos a la Antártida, lo que se dan cuenta, los poquitos que forman parte de este colectivo, es que se trata de una poderosa fuerza naval que comenzó a desplegarse en el mar de Ross, donde se encontraba la base norteamericana, y estaba compuesta por un portaaviones, un submarino, 13 barcos de diferentes tipologías, decenas de aviones y más de 4.000 soldados. Y todo esto para llevar a cabo maniobras militares en condiciones extremas. Bueno, la verdad es que era un poquito exagerado. Bueno, pues fue entonces cuando empezaron a suceder sucesos, vamos a decirlo así, difícilmente explicables, especialmente si nos atenemos a ese punto de vista de la conspiración, porque lo que debían de ser unas simples maniobras en condiciones extremas se acabó por transformar en una de las historias, yo creo que más increíbles jamás contadas, ¿no? Porque lo que se nos viene a decir es que realmente la operación Hype Jam lo que pretendía era combatir a esos nazis que se encontraban ocultos, invisibles en esta base antártida. De hecho, incluso se decía que llegaron a utilizar tecnología nuclear al punto de que lanzaron 3 bombas, de ahí que durante 10 años el ejército norteamericano no volviese a pisar suelo antártico porque estaba contaminado. Y no solo eso, decían que el efecto inmediato de estas 3 bombas nucleares que sirvieron para acabar con los nazis que allí se encontraba, o por lo menos con casi todos, fue precisamente ese agujero que se encuentra en la capa de ozono. Precisamente, Manuel, todas las leyendas sobre la existencia de un cuarto Reich, por lo menos muchas de esas leyendas, nos hablan de la Antártida como el lugar de refugio hasta que decidan aparecer en el mundo, que esperemos no suceda nunca, claro. Yo estoy convencido de que es una estrategia propagandística. El mito del eterno retorno que dirían de ese aliado no se limita exclusivamente al contexto mesiánico de las grandes religiones. Durante mucho tiempo, muchas grandes dictaduras se han empeñado en utilizar como técnica de proselitismo la promesa de que su líder iba a volver, ¿no? Y de hecho, en los años 40, cuando comienza eso que hoy en día llamamos fenómeno OVNI y que ya todo socialmente, popularmente, todo el mundo relaciona con la teoría extraterrestre, con el mito extraterrestre, bueno, pues durante los primeros años en que comenzó a hablarse de los platillos volantes, una de las teorías más recurrentes es que se trataba de los supervivientes nazis del Tercer Reich que se habían ocultado en la Antártida, por la descripción que se hacía de muchos de los tripulantes, altos, rubios, de aspecto nórdico, con sus ojos azules, y porque es cierto que el Tercer Reich llegó a diseñar, no a construir, pero así a diseñar varias aeronaves de forma circular, con forma de disco, de platillo, y durante mucho tiempo se mantuvo esa promesa de que iba a regresar un cuarto Reich, de que el Führer no había muerto en Berlín y iba a volver, y que aguardaba el momento de ese retorno en esa supuesta base mítica de la Antártida. ¿El expediente de la operación Hayam se ha llegado a desclasificar o todavía no? No se ha llegado a desclasificar. Solo una parte, que es la que corresponde a, bueno, pues a la Task Force 68, que fue la fuerza militar norteamericana que estuvo allí, pero vamos, lo que nos vienen a decir es que, bueno, que tuvieron muchos problemas, que hubo muchos submarinos abollados, que hubo muchos barcos estropeados, que hubo muchas bajas humanas, pero que todo se debió a esas maniobras, ¿no? Pero sin embargo, fijaros, ¿no? Lo que llama la atención es el hecho de que son meras maniobras, pero el contraalmirante Byrd se encargó de aumentar un poco más la leyenda en torno a esa supuesta contienda entre los nazis y los norteamericanos. También se decía que se habían aliado con los soviéticos para acabar con el poder nazi que se encontraba en la Antártida. O sea, todo era un barullo tremendo. Y Byrd contribuyó a que este barullo fuera aún mayor cuando, nada más arribar a Estados Unidos en febrero del año 1947, hizo las siguientes declaraciones a unos cuantos periodistas. Posteriormente, bueno, pues casi desapareció de la esfera pública, pero lo que vino a decir es que era necesario para los Estados Unidos tomar acciones defensivas contra aviones de combate enemigos que vienen de las regiones polares. Podríamos ser atacados por aviones que pueden volar de un polo a otro a increíble velocidad. Imaginaros esto en el año 47, cuando se decía que allí había una base nazi en la Antártida, que los aviones podían ser nazis, podían atacar desde allí. Es que esto contribuyó a que la leyenda todavía aumentara más, y hay muchísima gente que defiende a capa y espada que no solo es que estuviera, sino que todavía está y que puede haber gente habitando esta base nazi. Leyenda que se aumentó porque, por lo visto, el secretario de defensa James Vincent Forrestal también se suicidó. Bueno, hay quien dice que lo suicidaron porque sabía demasiado. Quienes saben demasiado son nuestros hombres en Crónicas del Misterio, porque nos las trasladan perfectamente con Manuel Carvellal y con Lorenzo Fernández. Un día también podemos hablar de esas uniones entre el fin del mundo, que tanto se habla estos días. Bueno, pues es que el fin del mundo está ahí, al final de Tierra de Fuego, cuando se une con Antártida. Exactamente. Lorenzo Fernández, Manuel Carvellal, muchas gracias. Venga, hasta mañana. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Una sección azul y verde con Martín Espósito, por supuesto. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antes de entrar a desarrollar de forma monográfica y muy completa todo lo que tiene que ver con la nueva gran amenaza mundial, un nuevo virus de la gripe. Han pasado unos cuantos años de aquella gripe A, de la gripe aviar, de las diferentes enfermedades, de la neumonía típica asiática y aquello que fue en el año 2000-2001 aproximadamente. Bueno, nos hemos pegado 10 años de amenazas y ahora llega una nueva. No sé si ya ha pasado el suficiente tiempo para que nos olvidemos del anterior y pueda volver a repetirse lo mismo, o de verdad en esta hay algo que temer. Nos lo vas a contar dentro de unos minutos, pero antes tenemos que hacernos eco del Día Mundial hoy de... De la salud. Vamos a hablar de la salud, claro que sí, porque se celebra hoy, 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud hace un llamamiento en este día para intensificar los esfuerzos encaminados a prevenir y a controlar la hipertensión. Se estima que en el mundo esta enfermedad afecta a más de uno de cada tres adultos de 25 o más años de edad, unos 1.000 millones de personas en el planeta. Los expertos estiman que esta enfermedad provoca cada año casi 9.5 millones de muertes por enfermedades relacionadas con el corazón. La Asamblea Mundial de la Salud en 2012, los Estados miembros de la OMS establecieron la meta de reducir en un 25% para 2025 el número de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. Así que, ya sabéis, disminuir la ingesta de sal, dieta equilibrada, hacer deporte con regularidad, nada de tabaco, en fin, alcohol. ¿Para qué? Pues para evitar padecer hipertensión. Así que, Día Mundial de la Salud, salud para todos, para todos nuestros rosaventeros, hoy y mañana y todos los días del año. Por supuesto. Y vamos a hablar, sí, nos preguntamos si es una nueva amenaza para la salud mundial por mutación de virus. Lo cierto es que esta semana la OMS emitía una alerta epidemiológica y en su propia página web hay un enlace de brotes epidemiológicos donde hay un vídeo y donde se habla del antes, ahora, si ahora el mundo es más pequeño que antes, si ahora las enfermedades corren más deprisa, dice, bueno, vamos a verlo por el lado positivo, ahora más información, hay más conocimiento y la comunicación ha mejorado. Bueno, pues en este enlace en brotes epidemiológicos podemos estar al tanto de la alerta epidemiológica que, como decimos, conocimos esta semana. La cronología más o menos ha sido la siguiente: el 31 de marzo de 2013 la Organización Mundial de la Salud ya recibió notificación de las autoridades de salud de China de la confirmación por laboratorio de tres casos de infección humana por el virus de influenza aviar, el H7N9. Eso ocurría el 31 de marzo. El miércoles esta semana, el miércoles el 3 de abril, eran ya 7 los casos notificados. De 3 pasamos a 7. La fecha de inicio de los síntomas se data del 19 de febrero al 21 de marzo de 2013. Los casos se detectaron en varias provincias, en Shanghai, Anhui, Jiangsu, en China todas. Las autoridades chinas lo que hicieron fue el viernes sacrificar 20.000, nada más y nada menos que a 20.000 animales en un mercado de aves de corral del distrito financiero de Shanghai, que podría ser uno de los focos de infección. Bueno, pues eso ocurría el viernes, el 5 de abril, cuando la OMS informaba que se estaba realizando un seguimiento a más de 500 personas que habían estado en estrecho contacto con atención. Se han elevado el número de casos hasta 18. Hoy mismo la OMS confirmaba 18 casos, de los que han fallecido hasta el momento 6 pacientes, como decimos, debido al virus H7N9. Que entra en confrontación y nos suena mucho al H1N1 o al H5N1, los diferentes virus de la gripe que en los últimos años tanta alarma, que después afortunadamente no se confirmó como tal o como tanta amenaza, pero vuelve a hacernos recuperar esa amenaza con términos verdaderamente parecidos. Los tres, influenza virus tipo A de la familia Orthomyxoviridae, que se divide en tres clases, en varias. Menciono tres: la A, que es la que afecta a aves, humanos, equinos, al ganado porcino, también a especies como el bisón, focas, ballenas; la B, solo a humanos; o la C, humanos y ganado porcino. Nosotros hablamos de influenza virus tipo A en estos tres casos: el H1N1, H5N1 y en el que nos ocupa en esta ocasión, el H7N9. ¿Y por qué H? ¿Por qué N? Bueno, pues por esas dos proteínas, así es como se denomina la influenza virus tipo A: por la hemaglutinina, la H, y por la N, la neuraminidasa. Ambas proteínas dan nombre en función de varias, además hay varios subtipos, 16 subtipos en el caso de la hemaglutinina y 9 en el caso de la neuraminidasa. Bueno, pues estamos ante uno en concreto, que es el H7N9, pero había ya antes otros conocidos, también H7, por ejemplo, el H7N2, el H7N3 y el H7N7. En estos casos habían afectado ya a humanos. Que en este también, esa alerta se lanza porque afecta a humanos, pero no por contagio entre humanos, sino por contagio de animales por proximidad. Exacto. Es decir, no se ha producido esa tan temida mutación que facilita el contagio de humano a humano, que lo haría verdaderamente peligroso, que es lo que no ocurrió en los anteriores virus. Y en estos casos, en estos anteriores, se habían localizado, por ejemplo, en Holanda, Italia, Canadá, Estados Unidos, México, Reino Unido, entre 1996 y 2012, en ningún caso en China. También es cierto que la OMS no dice cuántas personas se vieron afectadas anteriormente por estos otros H7s. Sí que habla de una persona fallecida, pero bueno, en cualquier caso, la H7N9, como dices, Bruno, que provoca severa neumonía, fiebre, tos, dificultad respiratoria. Bueno, pues primero, no sabemos aún por qué este virus nos está afectando. ¿Cómo se infectaron los casos conocidos? Bueno, pues por contacto con las aves, con su entorno, tal vez, pero se desconoce cómo y por qué. Y como dices, Bruno, hasta el momento pues no hay evidencia de transmisión humano a humano. Las autoridades chinas están investigando el evento, reforzando la vigilancia para la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento oportuno de los casos. Bueno, y la pregunta es, ¿está en riesgo la población? Bueno, pues dice la OMS que no sabemos lo suficiente para determinar si el riesgo es significante o no. Y es la posibilidad con la que trabajan los investigadores, según la OMS, que sí, que lo sea. No hay vacuna. ¿Recomendaciones? Pues mejorar la higiene, lavarse bien las manos, uso de mascarillas. ¿Los alimentos se pueden comer bien cocinados? Sí, porque a temperaturas altas, 70 grados, si se cocina la carne, pues el virus no sobrevive. Se recomienda no comer carne de animales que hayan muerto por enfermedad. Y la OMS, por el momento, pues no ha establecido ningún tipo de recomendación de restricción en viajes o comercio internacional de la comida. Sin embargo, Vietnam esta semana sí que estableció un control estricto tanto en el transporte como en el comercio de aves en los puntos fronterizos para prevenir la propagación de este virus, el H7N9. Que, por cierto, hablando de Vietnam, hace poquito, bueno, se hablaba de varios casos H5N1 en el país y por el momento pues no ha habido más casos, pero oye, que ya están comprando mascarillas. Sí, y vacunas. De esas que no sirven, creo, ¿no? Sí. Eso empieza a sonar un poquito a lo que ocurrió con aquello de la gripe aviar. Con el tiempo es fácil, pero muchos, ya lo dijimos antes, se estaban exagerando las alarmas y las amenazas que se cernían prácticamente sobre la humanidad entera, como si aquello fuera la famosa gripe española de 1918, que fallecieron, gripe española mal llamada así, pero bueno, uh-huh. Así es como la hemos conocido, fallecieron 50 millones de personas. Esto no tiene absolutamente nada que ver, aquella no tuvo nada que ver, aquella gripe aviar, no ocurrió nada. Eso sí, algunos se llenaron mucho los bolsillos gracias precisamente a eso, que todavía no hay vacuna, y siempre se acaba pensando en lo mismo. Y nuevamente, además, la gripe aviar, la famosa, ha generado nuevas noticias. Sí, la gripe aviar o aviaria. Esta semana The Independent publicaba, retomaba la información de aquellos dos equipos de investigadores del Centro Médico Erasmo de Rotterdam, de la Universidad de Wisconsin-Madison, que también participaron en esta investigación en el año 2011, que habían logrado, decían, mutar el virus, aquel virus. ¿Para qué? Para que pudiera ser transmitido de persona a persona. Claro, aquello levantó un revuelo impresionante, y en 2012 se introdujo una moratoria para que se paralizaran esas investigaciones en Estados Unidos, y es de aquí que en 2013, este año, ha sido levantada dicha moratoria. Ahora han sido 17 expertos científicos, incluido el Premio Nobel de Medicina en 1993, Richard Roberts, quienes han enviado una carta a la Comisión Presidencial para el estudio de temas bioéticos del gobierno estadounidense, pues diciendo que, bueno, que es lo que está sucediendo, que la liberación, que liberar accidentalmente un virus artificial H5N1 que puede ser transmitido entre humanos, que tiene potencial de causar una pandemia global, como decías tú, Bruno, pues incluso peor que la gripe española, mal llamada, así, de 1918, pues que no tiene ningún sentido, que la mayoría de los científicos considera que la creación en laboratorio de un patógeno, de un virus aún más letal de lo que existe ya en la naturaleza, pues que es moral y éticamente incorrecto. De hecho, dicen que la opinión mayoritaria es que no existe justificación científica que compense los problemas morales y éticos. Es decir, ¿vamos a tener algún beneficio realmente de haber generado eso? Claro. ¿Y si ocurre un accidente? Y se escapa el virus, y si provoca lo que la naturaleza no permitió que se provoque. Salvo que estos investigadores del Centro Médico Erasmo de Rotterdam y de la Universidad de Wisconsin-Madison lo liberen y tengan ellos la solución. Claro. Casualmente. Bueno, esperemos que el H7N9 no sea noticia en el futuro, por dos motivos. Uno de ellos es porque no exista un aprovechamiento de ese miedo, y el segundo y más importante, porque finalmente no afecte de forma mayoritaria a la población mundial, y que esta amenaza, esta alerta que ha encendido la ONU, perdón, que ha encendido la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no vaya a más. Esperemos. Que no sea así. En cualquier caso, sí. No te diré, en cualquier caso. Hablando de la población mundial. Hablando de eso. Sí, sí. Hablando de la población mundial y hablando de las previsiones ahora sí de la ONU, ¿no? Previsiones a la baja. Sí, sí, sí, que al final de siglo pues no vamos a ser tantos como, no sé si por pandemias o por qué, pero la última investigación la han realizado expertos de la Universidad Autónoma de Madrid, coinciden, y del CEU también, y coinciden con otras previsiones de la ONU, que bueno, que el número de habitantes en la Tierra pues se podría estabilizar. Y no sé si nosotros tendremos o no, no sé, si estaremos ahí explicando el porqué, porque los hombres dicen que desaparecemos, Bruno. Sí, pues desaparecemos, que desaparecemos. Desaparecen las mujeres, Vamos. Sí, sí, ha sido una experta en genética, Jenny Graves, de la Universidad de Canberra. Sí. Interesante, si lo buscáis por internet encontraréis. Sí, dice, bueno, que, en fin, las mujeres, el cromosoma X, ellas tienen... pues... Que habrá más mujeres que hombres, algo que ya ocurre, más o menos un 50,1 a un 49,9. Pero que nos extinguimos. Que en 5 millones de años... En 5 millones... Bah, de aquí a mañana, ¿no? Nada. Tú querías que fuera antes para tener unas cuantas para ti solo, ¿no? Nada. No, pues va a ser que no. Por cierto, mañana, hoy ya, el follonero hace dedica un programa a las farmacéuticas. ¿Ah, sí? Sí. En la Sexta, ¿sí? Salvados. Bueno, pues estaremos muy atentos a las farmacéutica, que por cierto, tema que hemos tratado aquí, la Pharma, que tú. Claro, que siempre me ha interesado muchísimo, luego te llueven palos por todos los lados, pero fíjate las cosas que decíamos y que dijimos en estos mismos micrófonos y en este mismo programa cuando estaba despertándose la amenaza de la gripe aviar, y después que pasó lo que pasó, es decir, absolutamente nada, salvo que algunos se llenaron los bolsillos, y tiene mucho que ver con esas empresas, esas industrias farmacéuticas. Bueno, pues mañana estaremos atentos a la Sexta. Martín, que muchas gracias. Nada, a seguir. Escuchamos ahora la vida de Eva Braun. Fue la persona, la mujer que estuvo más cerca de nada más y nada menos que uno de los personajes más terribles, Adolf Hitler. Vamos a conocer algo más sobre Eva Braun. Mujeres con historia. Nuestra protagonista de hoy pasó a la historia el día en el que falleció junto a su pareja. Su nombre de soltera, Eva Ana Paula Braun, quizá no sugiera mucho. En cambio, si os digo que fue la amante durante 12 años del líder nazi Adolf Hitler, con el que se casó un día antes de morir, el personaje seguro que os llama mucho más la atención. Hoy vamos a intentar saber algo más sobre esta enigmática mujer, que para algunos historiadores no fue nada más que un mero objeto de acompañamiento del genocida alemán, mientras que para otros influyó más de lo que se cree en Hitler y fue uno de sus más leales colaboradores. Eva Braun no se distinguió por ser una buena estudiante. Nacida en Múnich, pertenecía a una familia de clase media burguesada y católica. Estudió mecanografía, taquigrafía, algo de ballet y le gustaba mucho el mundo de la imagen. En 1929, siendo una jovenzuela de 17 años, entró a trabajar como asistente en el laboratorio fotográfico de Heinrich Hoffmann. Allí conocería casualmente a Hitler cuando se lo presentaron bajo el nombre del señor Wolf. En esos momentos ella no sabía quién era aquel caballero, pero no tardó mucho en averiguarlo. Además, no puso ningún reparo en recibir los presentes que le traía cuando coincidían en el laboratorio. Hoffmann era el fotógrafo de confianza del líder alemán y formaba parte del engranaje de la maquinaria de propaganda nacionalsocialista. La imagen que vendían de Hitler era la de un hombre austero, célibe, que dedicaba todo su esfuerzo y tiempo a la política y al gobierno del pueblo alemán. Sin embargo, aunque su prioridad era hacer de Alemania una gran potencia mundial, sí le gustaba mantener relaciones amorosas, en especial con chicas más jóvenes que él. Cuando conoció a Eva Braun, mantenía una estrecha relación con su sobrina, Jelly Raubal, la cual se suicidaría dejándole un vacío emocional que más tarde ocuparía Fräulein Braun. En 1932, Eva reafirmó su relación cuando se instaló junto a su hermana pequeña Greti en un apartamento en Múnich que pagaba religiosamente Hitler. Los padres de Eva no estaban nada contentos con la situación de concubinato que mantenía su hija mediana y mantuvieron una reunión con su futuro yerno para saber si tenía pensado contraer matrimonio. Este les dijo que no entraba en sus planes casarse por ahora, y resolvió el conflicto subiendo la manutención de su amada y de su cuñada política. Sobre el tipo de relación que mantuvo la extraña pareja se tienen muchas dudas que aún hoy no han sido resueltas. La especulación e imaginación siguen vigentes en la actualidad. Cierto es que Hitler era 17 años mayor que ella, que puede que tuvieran en común su faceta artística, ya que a Eva le encantaba hacer fotografías y películas caseras, y a él le gustaba pintar, aunque como sabéis, pues no tuvo mucho éxito. Pero no existen cartas ni diarios donde se puede leer sus emociones y sentimientos recíprocos. Si en algún momento hubo algún documento al respecto, Hitler los mandaría a quemar al ser extremadamente celoso de su intimidad. No obstante, sí que existen testimonios de amigos y antiguos camaradas nazis que opinaron sobre la pareja, o más en concreto, sobre Eva Braun, la cual no sale muy bien parada al tildarla de superficial, que era una mujer muy pendiente de su imagen, que solo estaba preocupada por vestir a la última, por ir perfectamente peinada y que no aportaba intelectualmente nada al Führer. Los tres primeros años, de 1932 a 1935, parece que la pareja pues tuvo sus altibajos. Se sabe que Eva intentó suicidarse en dos ocasiones. La primera falló un tiro dirigido hacia su cuello, y la segunda se tomó un bote de pastillas que al poco no lo cuenta. Sus biógrafos dicen que era la forma que tenía de reclamar más atención por parte de Adolf. Otros que llevaba muy mal estar siempre sola en los apartamentos de Berlín, Múnich o Berghof, esperando el regreso del líder alemán. El tiempo es delicioso y yo, la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo, tengo que quedarme sentada en casa mirando por la ventana. Dios mío, si al menos él me respondiera, si alguien viniera a ayudarme. La relación entre ambos era tan discreta que apenas se les veía juntos en público. Y cuando lo hacían, Eva se difuminaba entre las féminas secretarias como si fuera una más. Al no estar casados, pues muchos no tenían ningún reparo en criticarla. Y las mujeres de los jerarcas nazis la miraban con desprecio. Pero desde el segundo intento de suicidio provocado, al parecer, por un acercamiento de Hitler hacia una joven aristócrata de 19 años llamada Sigrid von Laffer, comenzó a tener más consideración con Eva. Para demostrárselo, le regaló una casa cerca de sus padres y dio permiso para que su madre la visitara. Además, puso un coche a su disposición y dejó que saliera de su reclusión voluntaria. Con dichos gestos reafirmaba que ahora, en vez de ser la amante oculta, pasaba a ser la novia del Führer, por lo menos para su círculo más íntimo. Eva tenía una melena rubia, pero según los expertos se alejaba del prototipo de raza aria. No era muy alta, tenía un cuerpo atlético y bien formado y era muy femenina. De carácter alegre y extrovertido, tenía siempre buena cara y talento para que su amado se relajara olvidándose unas horas de las preocupaciones. Al menos eso es lo que mantienen algunos historiadores cuando afirman que era una joven insignificante que no influía para nada en las decisiones del Führer y que solo estaba a su lado para pasar de vez en cuando un buen rato con ella. En cambio, según la historiadora Heike Gottermaker, esta imagen frívola de la amante tontita dista mucho de la realidad. Ella afirma que Eva Braun fue más importante para Hitler de lo que nos han contado hasta ahora. Tras buscar en los archivos y localizar las diferentes menciones sobre Eva Braun en los interrogatorios que se realizaron a los supervivientes nazis tras la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a unas interesantes conclusiones. Basándose en esos testimonios, Heike afirma que, poco a poco, Eva se fue ganando la confianza de Hitler, quien, sobre todo en los últimos tiempos, recelaba de sus allegados, creyendo que todos conspiraban contra él y que le traicionaban. Eva resultó en ese tiempo un verdadero apoyo psicológico para Hitler. También ayudó a que el pueblo viera en su líder a un hombre familiar y afable. Está documentado que Fräulein Braun consiguió un buen dinero vendiendo a su antiguo jefe Hoffmann fotos y películas caseras donde se podía ver a Hitler sosegado y rodeado de niños, ofreciendo una imagen amable del dictador. Otro asunto más peliagudo y problemático es si Eva sabía el holocausto que se estaba cometiendo sobre los judíos. Si estaba de acuerdo, o a lo mejor lo sabía y se hacía la loca. A este respecto parece probable que tanto ella como otras damas nazis vivieran ajenas a la cruel realidad y se limitaran a vivir lo mejor posible rodeadas de lujo, mientras en el mundo la gente moría por culpa de las ideas racistas de sus maridos o por el afán de poder conquistador arrasando a sangre y fuego otros países para imponer su mundo ideal. Según la historiadora Gottermaker, desde 1936 Eva Braun consolidó su posición al lado del Führer, tanto que los que antes la criticaban ahora intentaban congraciarse con ella y ganarse su amistad para estar más cerca del dictador alemán. Goebbels y su familia fueron un ejemplo de ello. Si querías formar parte del círculo más íntimo de Hitler, sabías que tenías que llevarte muy bien con Fräulein Braun. Los sueños de la poderosa e imbatible Alemania se fueron desmoronando. Los aliados comenzaron a ganar batallas y al final de la Segunda Guerra Mundial, durante el sitio de Berlín, en la primavera de 1945, cuando todo parecía estar decidido, Hitler quiso que Eva huyera de aquel infierno. Incluso escribió un testamento a favor de ella por si le sobrevivía. En cambio, Eva Braun no se dejó convencer. A lo largo de los 12 años transcurridos juntos, había fortalecido mucho su carácter. Sabía que estaban viviendo el momento más difícil de sus vidas. Como buen estratega, Hitler había pensado qué hacer si perdía la guerra. Su plan era que no le cogieran vivo, y Eva, decidida, quiso unir su destino al de su amado. Puede que por la gran muestra de amor, lealtad y fidelidad, el receloso Führer decidió por fin contraer matrimonio con Eva Braun. Fue un 29 de abril de 1945 ante un notario en el famoso búnker. También se dijo que el motivo del matrimonio fue que Eva podría estar embarazada, pero dicha afirmación nunca se pudo confirmar y tan solo sirvió para aumentar más la leyenda en torno a la pareja. Lo cierto es que un día después de la boda se tomaban sendas dosis de cianuro. Eva fallecía al poco. En cambio, Hitler tuvo que pegarse un tiro para agilizar el deceso. Unos dicen que se disparó él y otros que pidió a un hombre de confianza que le disparara. Más tarde fueron trasladados a otro lugar donde les incineraron para que el ejército rojo, que estaba apenas a 500 metros del búnker, no consiguiera reconocerles con facilidad. Después vendría el traslado de los restos a Rusia, el análisis para confirmar que en efecto Hitler había fallecido y el culebrón con la cabeza que algunos afirman dicen que es de una mujer en vez de pertenecer al temido dictador alemán. En resumen, Eva Braun, o Eva Hitler, parece que no era tan inocente y que compartió con el Führer, además de amor y complicidad, ideología. Hoy hemos conocido una nueva faceta del amante y mujer oficial, aunque solo fuera por un día, de Adolf Hitler, uno de los mayores genocidas de la historia humana. Y por supuesto agradecer a nuestra compañera Marian Moreno, que en esta ocasión pues ha interpretado a una solitaria y un poco desdichada Eva Braun. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Faltan 7 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Antes de la actualidad, tiempo para escuchar uno de vuestros micro relatos. Con la realización, por supuesto, del gran Pepe Menchero, la narración a cargo de Nacho Arias y la redacción de nuestro oyente David Manuel Fernández, que nos envió su texto desde Valladolid. Ya sabéis, a rosa.vientos@onda0.es, a nuestra dirección de correo electrónico. El título del relato que escuchamos hoy: Ruinas. Sobre el difuso horizonte se recortaban unas lúgubres y abandonadas ruinas, vestigios de un pasado remoto, tal vez glorioso, y cuya edad era incalculable. Antaño se erguían orgullosas y desafiantes, formando un conjunto colosal y armonioso. Ahora eran apenas una burla decadente de su larga historia. Rodeándolas completamente había un gran cementerio, siniestro, maldito, cuyos únicos habitantes eran unos héroes ya hace siglos olvidados por sagas y leyendas. Todo ello tenuemente iluminado por una luz difusa, sin origen conocido ni color. Mientras, el cielo estaba continuamente encapotado por oscuros cúmulos de formas grotescas, bruscamente desplazados por un tempestuoso y funesto viento constante. En aquel tétrico lugar, no se sabía si amanecía o anochecía, ya que su aspecto no cambiaba en absoluto con el tiempo, que parecía discurrir muy lentamente, o incluso no existir, formando todo un bucle sin fin. Aquel yermo campo desolado y poseído por el silencio no era poblado por forma de vida orgánica alguna, ni tan siquiera el insecto necrófago más primitivo e insignificante. Allí se hallaba un espíritu desorientado, sin origen ni destino, solitario, perdido. Este ser melancólico carecía de motivos para huir de aquel extraño paraje por el que vagaba sin rumbo. Deambulaba lentamente entre tierra estéril, sobre la que se acumulaba ceniza y restos sin dueño. Paseaba entre tumbas atemporales, contemplando epitafios ilegibles sobre lápidas deformes, sorteando irregulares túmulos paganos, algunos coronados por deteriorados e indescifrables petroglifos que remitían a eras desconocidas. La única razón de existir de aquella atormentada alma era meditar sobre difusas experiencias, acontecimientos lejanos, casi oníricos, cuya cronología y significado lo confundía y desasosegaba todavía más. Cavilaciones que lo ocupaban permanentemente en su errática rutina. Aquellas reflexiones fluían bajo unos macabros árboles de retorcidas y nudosas ramas, cual brazos enfermos y esqueléticos, que parecía querer huir de aquel paisaje de tonalidades grises sobre el que se perfilaban. Auténticos cadáveres secos, pero que todavía se alzaban desafiantes como únicos moradores. Aquellas deformes siluetas recordaban vagamente a lo que representaban, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de aquella malévola confabulación de silencio y desolación. Poco a poco el espíritu iba sufriendo cambios. Sin ser consciente de ello, su vigor se iba diluyendo. Su esencia iba metamorfoseándose, confundiéndose cada vez más con lo que le rodeaba. Como tantos otros antes que él, fue perdiendo lentamente su escasa vitalidad, su identidad y los pocos recuerdos que aún era capaz de albergar. Aquella fase era la antesala de la eternidad en aquel limbo fantasmagórico, que iba absorbiendo la energía hasta llegar a fusionarse completamente con aquel sombrío lugar, llegando a formar parte de él como uno más de aquellos árboles espectrales que antaño también fueron seres con emociones y anhelos, y que, poco a poco, acabaron perdiendo la ilusión y la voluntad de vivir. Vamos acercándonos ya a las noticias de las 3 de la madrugada. Quedan 60 minutos de La Rosa de los Vientos todavía por delante. Tenemos a José Manuel Escribano un poco pocho, pero va a estar con nosotros por teléfono, porque evidentemente él también quiere despedirse de uno de los grandes directores de la historia de nuestro cine, Bigas Luna, el director de obras como Bilbao, Son de Mar, como La Camarera del Titanic, como Jamón, Jamón y otras muchas. Ha fallecido esta mañana a los 67 años de edad. Una muerte de la Bigas Luna que culmina desgraciadamente una semana terrible en la que también ha fallecido la actriz María Bilbao y Jesús Franco. Tenemos una edición comprimida del Callejón con José Manuel Escribano, pero era necesario estar con él unos minutos para recuperar algo sobre la figura de Bigas Luna. Y vamos a escuchar un corte, un fragmento verdaderamente extraordinario, estremecedor, poesía pura, desde luego, en la película La Camarera del Titanic, de Bigas Luna. Os invitamos a quedarnos con nosotros para conocer eso y para conocer otras muchas cosas, como por ejemplo, cómo gastarse 100 euros, quien lo pueda gastar, en el cómic, en el Salón del Cómic de Barcelona. Nos lo va a comentar desde Salamanca Raúl Sogún. También vamos a tener la máquina del tiempo. Vamos a hablar de los vikingos, de la historia de los vikingos, de la realidad, ficción, del mito y no mito relacionado con esta cultura, nórdica. Ignacio Monzón en la Máquina del Tiempo nos lo va a contar absolutamente todo. Y tendremos ciencia en nuestra sección de ciencia divulgativa en Eureka con Francis Román Villatoro, con unos descubrimientos que ha hecho un telescopio espacial, el Kepler, que dan la razón una vez más a el científico más importante del siglo XX, Albert Einstein. Y dentro de unos minutos resolvemos ya la incógnita sobre quién es el personaje, quién ha sido el personaje oculto de esta madrugada. Ya sabéis que la editorial Planeta nos ha cedido 5 ejemplares del nuevo libro, de la nueva obra de J.J. Benítez. Se titula El día del relámpago. Entre todos los que estáis participando, y todavía quedan unos minutos, sorteamos 5 ejemplares. Pero todo eso será después de las noticias que con Ismael Terriza llegan ahora mismo ya a Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Este último tramo de programa, los últimos 54 minutos, que son los que quedan hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Los contenidos os hemos anticipado antes, ahora ya las pistas en definitivas y la resolución al enigma de esta noche, a la pregunta de quién era el personaje oculto que nos estaba presentando Silvia César Sola. Que tenemos unos oyentes muy avezados porque han acertado muchísimos. Yo no sé si porque están muy expertos en el asunto de la Biblia, porque son muy lectores de la saga de los caballos de Troya, o porque quieren ese décimo libro de J.J. Benítez, o por todo ello. El caso es que muchísimos están participando y pues 5 van a conseguir esos libros. Pero vamos con las últimas pistas, pues hay alguno que todavía no sabía quién podría ser. Nuestro personaje, de él, cuentan en la Biblia, que pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús, que él lo envolvió en el santo sudario para embalsamarlo y le dio sepultura en un sepulcro de su propiedad. Bueno, yo creo que prácticamente ya todos han dado con quién puede ser este personaje, y en efecto se trata de José de Arimatea, uno de los personajes que, como hemos dicho, J.J. Benítez también lo incluye en su saga de los caballos de Troya, y que según cuenta la leyenda, porque esto ya no es asunto de la Biblia, pues llegaría a Europa para evangelizar el cristianismo, y que en ese sepulcro pues recogió parte de la sangre de Jesús y lo recogió en el Santo Grial, que luego pues ha traído tantísimas leyendas artúricas, e incluso también que fundó la primera iglesia británica, y que también pues estuvo por diversos países de Europa evangelizando. O sea, que ahí ya se ha mezclado un poco la parte bíblica con la parte de leyenda. Pero la verdad es que el personaje José de Arimatea pues tiene muchísimo que contar. Desde luego que sí, aparece mucho en esos libros, en esos caballos de Troya, J.J. Benítez, que acaba de publicar ahora El día del relámpago, el libro que hemos sorteado, y después daremos los resultados, o sea, quiénes son los ganadores de ese sorteo. Muchos han acertado el nombre. José de Arimatea era el personaje oculto de esta madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Y por supuesto es con él, profesor de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Francis, no es que el tiempo sea relativo y las cosas hayan cambiado, porque esto de que Kepler dé la razón a Einstein, alguno pensará que hay algún tipo de anomalía temporal. Pero sí es cierto que Einstein teorizaba sobre algunas cosas que quizá podemos entender como anomalías, y no es que Kepler, el astrónomo, le haya dado la razón, sino que quien le ha dado la razón es el telescopio espacial que toma el nombre de Kepler, de este fascinante, uno de los más importantes astrónomos de la historia. Así que lo podemos titular que Kepler da la razón a Einstein, pero no estamos cometiendo ningún tipo de anacronismo, sino que nos referimos al telescopio. Exactamente, el telescopio espacial Kepler de la NASA, que fue lanzado en marzo de 2009 y cuya misión es descubrir nuevos planetas extrasolares y en especial exotierras, exoplanetas de tamaño similar a la Tierra y que estén situados en la zona habitable de su estrella. Kepler observa de manera continua una pequeña región del cielo donde hay unas 170.000 estrellas, utiliza un espejo de 1,4 metros de diámetro y una cámara digital de 42 CCDs, básicamente unos 95 megapíxeles. Muchas de las estrellas estudiadas son sistemas estelares binarios formados por dos estrellas. Kepler ha sido noticia esta semana porque uno de los candidatos a exoplaneta, un gigante gaseoso que ha descubierto, ha resultado ser que no era un planeta, era una microlente gravitatoria, un ejemplo de cómo la gravedad curva y magnifica la luz de una estrella, como predice la teoría de Einstein de la relatividad. Has dicho una pequeña región del universo, 170.000 estrellas. Si es una pequeña región del universo, esto quiere decir que lo que tenemos encima de nuestras cabezas es verdaderamente asombroso y espectacular, ¿eh? Ciertamente, esta pequeña región es de la galaxia, no está en el plano galáctico, fíjate, sino un poco por encima. Fíjate, y son solo 170.000 estrellas para que nos hagamos una idea. Hace un par de horas estábamos charlando con un buen amigo tuyo, también un gran científico, submarino, a propósito del cerebro humano, de su funcionamiento neuronal, y fíjate que nos hablaba de casi 100.000 millones de neuronas, para que nos hagamos una idea de lo extraordinaria que es la naturaleza y de lo complicado que va a ser conocerlo absolutamente todo. Para conocer esas 170.000 estrellas se están empleando muchísimos recursos para una búsqueda que, como nos acabas de señalar, es de exoplanetas y especialmente de exotierras. Con esa diferenciación lingüística, lo que quieres decir es no solo encontrar otros planetas como los que existen en el sistema solar, sino encontrar planetas que se parezcan al nuestro. ¿Es cierto que algunos de los hallados y localizados hasta ahora son realmente parecidos a nuestra Tierra? En principio, Kepler ha encontrado un gran número de candidatos. Lo que pasa con los candidatos de Kepler es que han de ser confirmados por medidas independientes, por ejemplo, utilizando telescopios terrestres. A día de hoy, el catálogo de señales potenciales que está estudiando Kepler contabiliza 18.406 candidatos en 11.087 estrellas, pero solamente se cree que del orden del 50% serán planetas. Entre los que ya están catalogados como candidatos a planetas por Kepler, hay a día de hoy 2.740, que orbitan unas 2.036 estrellas. Y de entre todos ellos, solamente hay 106 exoplanetas confirmados. En cuanto a exotierras, es decir, planetas de un tamaño similar a la Tierra, del orden entre 0,8 y 1,2 veces la masa de la Tierra, hay 350 candidatos. Pero a día de hoy, en la zona habitable, no hay ninguna exotierra confirmada. Hay varias supertierras, planetas entre 1,2 y 10 veces la masa de la Tierra, que sí están confirmados y que están en la zona habitable. Pero exotierras como tales todavía no hay ninguna confirmada en el catálogo de Kepler. A propósito de esos planetas, la búsqueda que ha determinado que Einstein tenía razón gracias al telescopio espacial de Kepler tiene que ver con un planeta que ha resultado ser verdaderamente singular y especial. Sí, en realidad, más que un candidato a planeta, más que un planeta. Kepler detecta los exoplanetas con un método que se llama el método del tránsito. Básicamente mide el brillo de una estrella de forma continua y observa si este brillo disminuye con un patrón muy característico cuando se supone que pasa el planeta por delante de la estrella. Esta pequeña disminución de la luz de la estrella ha de ser confirmada por otros métodos que realmente corresponde a un planeta. En concreto, una de estos candidatos a exoplaneta era un supuesto planeta gigante gaseoso que estaba alrededor de una enana roja, y cuando un telescopio de la Tierra, el telescopio Hale de San Diego, trató de confirmar si era o no un planeta, observó algo realmente curioso. Parece ser que se trata de un sistema binario de dos estrellas y que lo que no es que hubiera un pequeño planeta que pasara por delante de la enana roja, sino que la enana roja da vueltas alrededor de una enana blanca. La enana blanca es una estrella con un tamaño muy pequeño, similar a la Tierra, pero con una gran masa, similar al Sol. Y resulta que lo que disminuía la luz de la enana roja era el hecho de que esa luz, cuando la enana blanca pasaba por delante, era magnificada, amplificada gravitatoriamente por la enana blanca, de tal manera de que no parecía que fuera la señal de un sistema binario de ese tipo. Parecía que era la señal de un exoplaneta. Antes nos estabas comentando que no todos los candidatos a planetas se confirman finalmente, que parte de ellos es sí, parte de ellos no, parte de ellos los podemos catalogar como algo parecido a falsos positivos. Supongo que la lucha por intentar averiguar qué es falso positivo y qué es un positivo real es muy importante y es quizá uno de los quiz de la cuestión en el tema de los investigadores que analizan las imágenes y los datos que envía la Tierra el telescopio espacial Kepler. Exactamente. Lo más complicado con Kepler es fundamentalmente una misión de tipo estadístico. Nos estudia posibles candidatos a planetas en un enorme número de estrellas, 170.000 estrellas que está observando simultáneamente, son muchísimas estrellas. Observar a día de hoy hay del orden de 18.406 candidatos a señales que están siendo analizadas en detalle para ver si son candidatos a planeta o no. Son un enorme número de señales, pero obviamente confirmar de manera definitiva que esas señales corresponden a un planeta requiere observaciones independientes, observaciones que se realizan con otros métodos y muchas de ellas con telescopios terrestres. Estas observaciones es un proceso muy lento que hay que realizar con mucho cuidado y que obviamente produce un pequeño número de planetas al año, pero seguramente el legado que nos dejará Kepler de posibles candidatos será enorme y dará para seguir siendo estudiado durante muchísimo tiempo. Fíjate, para estudiar uno a uno, aunque sea evidentemente en la distancia y sin ninguna posibilidad de acercarnos porque las distancias son enormes, pero estudiar uno a una las características de cada uno de esos planetas, hace tan solo 15 años estábamos hablando del primer exoplaneta que se descubría gracias a una serie de métodos que se han desarrollado muchísimo y gracias a eso está la Kepler analizando ahora nada más y nada menos que 18.000 planetas. Cambian las cosas en tan poco tiempo porque no muchas décadas atrás el pensar que íbamos a descubrir decenas, cientos, que tendríamos miles de candidatos a planetas como los que hay en el sistema solar era absolutamente impensable. Sí, podríamos decir que teníamos la seguridad de que tenían que existir porque formaban parte consustancial del universo, pero que no teníamos la prueba. La ciencia a veces avanza mucho más rápido de lo que nos imaginamos y este es uno de esos casos. Sí, la verdad es que Kepler ha descubierto planetas realmente curiosísimos, ¿no? Pues, porque nosotros pensábamos que casi todas las estrellas de tipo solar pues tenían, era bastante probable que tuvieran un sistema planetario similar al nuestro, ¿no? Lo que estamos descubriendo es que hay planetas muy distintos a los que estamos acostumbrados a ver en nuestro sistema solar, que los sistemas planetarios de muchas estrellas son muy distintos al nuestro, por ejemplo con planetas de tipo Júpiter muy cerca de la estrella. Kepler ha dado resultados tan curiosos como, por ejemplo, planetas circumbinarios, un planeta que le da vueltas, que orbita a dos estrellas. Ha descubierto también recientemente, por ejemplo, un planeta más pequeño que Mercurio, algo que nos vuelve a poner un poco en el debate de si Plutón es planeta o no es planeta, ¿no? Pues ha encontrado un planeta similar al tamaño de Plutón y que se ha identificado como exoplaneta. Se han encontrado muchos, pero claro, obviamente lo que más se desea por parte de los científicos ahora mismo es encontrar una exotierra, es decir, encontrar un planeta del que podamos observar la señal de su luz y que esa luz nos permita determinar la característica de su atmósfera y tengamos una garantía de que es un planeta muy muy parecido a la Tierra, no solo en masa, en distancia a su estrella, sino también en sus características atmosféricas. Fascinante desde luego el universo y el universo que estamos descubriendo gracias al telescopio espacial Kepler, que ahora gracias a los datos que ha mandado en uno de sus hallazgos, en uno de sus descubrimientos, ha certificado lo que tantos y tantos datos vienen a certificar en los últimos tiempos, que Albert Einstein, el más grande de los científicos, con permiso de Newton, puede compartir ese trono, pero el más grande de los científicos, desde luego, del siglo XX, tenía razón. Nos lo ha contado, como siempre, aquí en Eureka, Francis Román Villatoro, responsable de ese blog de ciencia fantástico, el blog de ciencia de la Mula. Francis. Francis, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. De los vientos en Onda Cero. La máquina del tiempo. Ignacio Monzón. Buenas noches, Ignacio. Muy buenas, y como decían en la época en la que vamos a hablar, líbranos, Señor, líbranos, Señor. ¿Por qué eran Libra o qué? No, más bien porque... Porque no eran muy comedidos ellos. No eran muy comedidos, y los que lo sufrían solían decir esto porque creían que eran seres prácticamente demoníacos. Pero eso es un poco el estereotipo, el mito y la leyenda, ¿no? Sí, lo que pasa que es cierto que las personas de las que vamos a hablar en un principio no estaban dentro de la órbita de las creencias de las personas a las que atacaban, y por tanto eran prácticamente unos seres ajenos al mundo, entre comillas. Hay algunos que se llevan el San Benito en la historia. Por donde pasaba Tila, no crecía después la hierba. Desde luego. Los unos eran temidos. Y todos son un poco estereotipos, aunque evidentemente la historia justifica el porqué de esas creencias. Sí, en muchos casos sí. También pasó con los mongoles, con los romanos. Incluso para los romanos, por ejemplo, los celtas eran unos auténticos salvajes y bárbaros. Y luego se ha visto que no era del todo cierto. Es decir, siempre en cada civilización suele tener una serie de estereotipos que muchas veces justifican sus actuaciones precisamente con esas poblaciones. Hablamos de los vikingos, y para hablar de los vikingos y de su origen nos tenemos que remontar a muchísimo tiempo atrás y situarnos en el norte de Europa, en Escandinavia, en la tierra de la mítica Skadi, la diosa, diosa nacida entre los gigantes, que dio ese nombre a una tierra bastante dura y que produjo también toda una serie de poblaciones perfectamente asentadas y perfectamente desarrolladas, y muy duras también, muy endurecidas, pero que probablemente no lo fueron tanto, y que no fueron, aunque tuvieron su ferocidad, no siempre fue así. Lo que pasa es que, como tú dices, a veces se destaca más unas cosas que otras. Cuando pensamos, e incluso es el icono y la imagen que nos devuelve la mente enseguida cuando hablamos de los vikingos, pensamos en una imagen concreta, en personajes con una fiereza tremenda, con larvas y luengas barbas, eso sí, con pelos más bien claros y también largos, melenas, y pensamos, cómo no, en el casco con cuernos. Que eso es un auténtico mito... Hasta un punto, ¿eh? Hasta un punto... Porque las mujeres eran libres de ponerlos. Sí, pero tanto en el mundo vikingo como en cualquier otro pueblo. Eso sí, pero ellos no lo veían mal del todo. Entre comillas, no sé yo, ¿eh? No siempre está muy claro. Eso es como el típico chiste gráfico, me parece que era un sketch de anglosajón. O sea, había unos vikingos que se quitaban el casco y seguían teniendo los cuernos. Uh-huh. Sí, es una deformación en parte decimonónica. También se les acusó de ser seres satánicos, es decir, seres con cuernos. Porque una característica de los vikingos es que atacan un mundo cristiano siendo ellos paganos. Por tanto, ellos no tienen ningún prejuicio en atacar una iglesia o en cualquier lugar sagrado, porque para ellos no lo es. Es más, la era vikinga comienza con el asalto a un monasterio, el de Lindisfarne, en el 793. Sin embargo, ellos atacaban monasterios y otras cosas, pero no buscaban atacar a la religión y atacar otras creencias. O sea, fundamentalmente buscaban la riqueza. Ellos, cuando vinieron a la península, buscaban el Camino de Santiago, y evidentemente en el final de ese camino, en la Catedral de Santiago, donde iban todos los cristianos del viejo continente, y evidentemente tenían que dejar mucho dinero ahí. ¿Por qué no iban a entrar o intentar entrar en la catedral, intentar entrar en todo ese territorio y terreno donde suponían que iba a haber mucho dinero y que se podían llevar en sus prodigiosas embarcaciones? Pero porque muchas de estas aventuras, no solo además de los vikingos, suelen ser producto del hambre. Es decir, en mi tierra natal no tengo para vivir y me tengo que dedicar o a guerrear contra el vecino o a hacer esta clase de razias, estos asaltos de auténticos piratas, en catedrales, en castillos, donde haya recursos monetarios. Atacaron Santiago, atacaron Sevilla, en Huelva también estuvieron, dieron prácticamente la vuelta a Europa buscando rutas para comerciar, también fueron unos grandes comerciantes, pero también sitios para saquear. Lo que pasa es que nos hemos quedado solamente con ese estigma, esa especie de ocupación que parece que solamente tenían. Pero no fueron invasores en sí mismos, porque llegaban a un sitio, atacaban, intentaban rapiñar aquello que podían, pero su objetivo no era quedarse, sino llevarse el botín. En un principio no, porque tampoco tienen fuerza demográfica. No, ellos llegan a un sitio, llegaban muy rápidamente gracias a esas geniales naves que tenían, y lo mejor para el bandidaje es atacar rápidamente y retirarse sin que nadie tenga tiempo de reaccionar. Los reinos medievales no podían, de esa época, no podían reaccionar ante unas fuerzas tan pequeñas y tan rápidas que es que no se les podía seguir. Hubo al menos media docena de incursiones en la península y algunos textos verdaderamente tremendos sobre esas incursiones y que nos demuestran, y antes decía prodigiosas embarcaciones, cómo remontaban los ríos, porque podían navegar tanto por mar como por río. Y explicaba cómo remontaban los ríos del sur de la península. Y claro, con esas embarcaciones y ese poderío armamentístico lograban muchas cosas. Sí, no eran tan altos como los escandinavos de ahora, pero sí es verdad que parece que eran individuos muy grandes para lo que era la media de la época, muy bien armados, muchos de ellos, porque siempre había alguna especie de gran jefe que, bueno, aportaba armas, sobre todo esas terribles hachas enormes que partían, hendían escudos. Y claro, si atacaban tan rápidamente, nadie tenía tiempo de armarse y de convocar una mínima milicia, que era como mucho lo que podían disponer muchas veces estos reinos. Llegaron a Italia también, precisamente gracias a esa rapidez. Llegaron a Bizancio. Fueron precisamente los integrantes de la famosa Guardia Varega, de la que ya hablamos en una ocasión. Era una guardia, sí, muy valiosa porque era exótica, pero también porque en el combate era tremendamente efectiva. ¿Era un pueblo en sí mismo o era un conjunto de pueblos del norte de Europa que hemos conocido con el tiempo como vikingos? Pues más bien es lo segundo, porque realmente los vikingos son escandinavos que salían de casa. El vikingo realmente no es un pueblo, es más bien una actividad. Volviendo al principio, salían de casa, entonces se quedaba ella en casa, que es lo que ocurría, y por eso tenían permiso. Se quedaba. Hay textos muy llamativos en ese sentido que hablan hasta de muchos avances sociales, ya no solamente en el trato hombre-mujer, que con el tiempo, evidentemente, tenemos que verlo con la diferencia del tiempo, pero incluso tenían ciertos conceptos democráticos en sus pequeñas sociedades, porque en realidad no eran un país, cada pueblo era una sociedad que se regía por una serie de normas, pero hasta elegían sus mandatarios. Porque estaban muy atomizados, lo que pasa es que no hay que entenderlo en ese sentido democrático, sino más bien de que no hay un poder muy legitimado. No es como una estructura ya muy jerarquizada y muy desarrollada, como pasaba, por ejemplo, en Egipto, en Mesopotamia, en el mundo grecolatino, sino que de alguna manera se están desarrollando en ese sentido políticamente, porque ellos pasan de unas sociedades muy pequeñas a unas sociedades cada vez más grandes, más desarrolladas, con mejor agricultura, con mejores fuentes de abastecimiento, y que necesitan de alguna manera pues tender a otro tipo de organización. Es precisamente en esa época vikinga, entre los siglos VIII y el siglo XI, cuando ellos comienzan a tener poco a poco sus primeros reyes que luchan porque son reconocidos en territorios muy pequeños. En cualquier otro sitio te aparece de otro rey. Entonces, ¿qué legitimidad tienes? Pues muchas veces la fuerza de las armas. Durante varios cientos de años llevaron a cabo esas razias, esas pequeñas invasiones de los territorios en los que buscaban sus botines. ¿Cómo fue la desaparición de los vikingos? Pues en parte precisamente porque empezaron a asentarse. Con el paso del tiempo y sobre todo la cristianización que empezó ya a fraguar sobre todo a partir del siglo X, empiezan ya a entrar dentro de esa órbita de la República Cristiana, empiezan también a absorber, digamos, leyes y costumbres entre comillas civilizadas. No es que ellos no fueran civilizados, pero sí de ese tipo de civilización, empiezan a entrar, digamos, dentro de ese juego. Uno de los lugares, por ejemplo, donde empezaron a asentarse fue Inglaterra, también algunos sitios de Escocia, la famosa Islandia, esa tierra del hielo y fuego. Son prácticamente ellos los primeros que llegan. En una zona de Francia se les recuerda todavía Normandía, es decir, la tierra de los hombres del norte. De ahí también volvieron a pasar a la zona inglesa. Probablemente si ellos hubiesen tenido más fuerza demográfica también se habrían asentado en otras zonas bastante, bastante más exóticas. Estoy hablando de la Tierra Verde, Greenland, que todos conocemos hoy día como Groenlandia. La tierra de la vid, que dicen, Vinland, que no sabemos dónde está, pero parece estar en el norte de América, porque ya desde hace bastantes años parece demostrado que ellos se adelantaron pues casi 500 años a Colón. En el 793 empezó la era vikinga. ¿Cuánto acabó después? 200, 300 años, ¿no? Sí, es difícil de decir, pero en torno al siglo XI, siglo XII, cuando ya parece que de alguna manera ya se han establecido esos reinos, ya no hay esos ataques piratas y ya son cristianos, se suele dar por concluida la época vikinga. las Edas de Snorri. Snorri Sturluson, que es el que compone las Edas en prosa, las o llamadas Edas menores, es un hombre del siglo XIII, si no recuerdo mal, que ya está en ese mundo vikingo, post-vikingo, donde se tiene un recuerdo de todo lo anterior, pero ya, digamos, las cosas han cambiado. 200, 300 años después acabaron los vikingos, acabó sus racias, lo que ya no acabó fueron su imagen, su estereotipo ha quedado para siempre marcado, y de hecho, cuando por cuestión física o por su actitud hay una persona que identificamos con ese estereotipo, de inmediato utilizamos esa expresión para definirlo, ¿no? Generalmente de una manera quizá despectiva, pero es cierto que en ciertos momentos de la historia no se les vio tan mal, sino que fueron un epítome del valor guerrero, de la potencia humana, de la potencia física, incluso del coraje, de la aventura, esas grandes embarcaciones que viajaban sin más por el Atlántico, atreviéndose a ir, como decían en Star Trek, donde nadie ha podido llegar, ¿no? Posiblemente los vikingos hubieran dejado mucha más huella si hubieran desarrollado una escritura. Pues sí, si hubiesen desarrollado una escritura más tempranamente, y sobre todo en textos o en soportes más blandos, porque claro, lo que tenemos, la escritura rúnica, es una escritura además con muy poca curva, es una escritura, si tú ves, todo prácticamente ángulos. Y que tiene poco testimonio histórico. Poco tiene testimonio, tiene poca chicha, entre comillas. Son textos muy cortos. Más los vinculados a su religión, a sus creencias, a su... Sí, y a dedicaciones, a dedicatorias, que parece que los más antiguos son del siglo III de nuestra era. Por tanto, ya nos hablan de un tiempo un poco más tardío, de lo que se llama la época pre-vikingo, eso sí, la época de lo que se conoce como la época de Wendel, la época de Merovingia, etcétera, depende de la zona de la que estemos hablando, pero que no acaba de aclarar evidentemente muchísimas cosas. En el mundo grecolatino nos siguen siempre haciendo falta fuentes, siempre, nunca tendremos suficientes fuentes. El problema del mundo escandinavo es que nos faltan muchísimas más. Y nos faltan, entre otras cosas, las fuentes definitivas para aclarar si es verdad o no, aunque cada vez que se consiguen nuevos datos y nuevas evidencias, ya nadie lo duda, ¿no? Que llegaron al norte de América muchísimo tiempo antes que Colón. Las leyendas ya hablaban de dos personajes. Erik el Rojo, que había llegado a Groenlandia porque le habían echado de Islandia. Parece que siempre te echan de un sitio y tienes que llegar al otro. Y su hijo, Leif Erikson, Leif, hijo de Erik, que de alguna manera se había aventurado aún más al oeste y había llegado a una tierra extraña con unos personajes también desconocidos, unos seres humanos, humanoides muy extraños, que serían evidentemente las poblaciones indígenas, y prácticamente ya ha quedado demostrado que ellos llegaron, no sabemos si Leif Erikson o antes de él algún otro, pero llegaron a la zona probablemente de Terranova, Península del Labrador, es decir, al actual Canadá. Ignacio Monzón, un placer descubrir algo más contigo sobre los vikingos. Que Dios te coja confesado, no, Odín, habrá que decir. Odín, y seguro que nos está escuchando nuestro querido Raúl Sogún, que tiene sangre vikinga. Y ahora mismo está invocando ahora mismo a Thor con una jarra de hidromiel en el brazo. Se lo vamos a preguntar a él y un día lo vamos a dedicar el mundo del cómic a los vikingos. Anda que no han dado, ¿eh? Han dado y dan bastante. Su mitología y sus grandes guerreros. Y esa imagen que asociamos de inmediato a la que hacíamos referencia, ese estereotipo es muy propio para la novela gráfica, desde luego. Pues la verdad es que sí. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Pax Romana. De los vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Con él, con nuestro vikingo desde Salamanca, Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenas noches, estaba escuchándonos ahí atentamente y sí. ¿Qué voy a decir? Un día le vamos a preguntar, ¿qué va? Te preguntamos ya mismo. el mundo del cómic y los vikingos, es que los cómics parecen personajes, perdona, los vikingos parecen personajes sacados del mundo del cómic, ¿eh? Sí, han tenido varias miniseries, novelas gráficas especiales, tanto intentando acercarse un poquito a nivel histórico, como bueno, toda la iconografía de Marvel que cogieron con Thor, Odín, que luego han pasado a películas, pero por ejemplo hace nada, apenas un par de años sacaron una novela gráfica que se llamaba Vikingos. Muy directa, muy cruda, muy curiosa y muy interesante. Pero sí, hay que dedicarle un especial a los vikingos, que bueno, siempre uno que tiene cierta ascendencia ahí, pues siempre queda divertido, y es esa gran lucha que tenemos también un poquito en la escritura, Nacho y yo. Él es más pro-Roma, yo soy más pro-vikingo, entonces es bastante divertido las charlas que tenemos en redes sociales también con eso. Bueno, pues en las redes sociales pueden seguir tanto en Twitter como en Facebook, tanto a Raúl como a Ignacio. Por cierto, que acabas de llegar del Salón del Cómic de Barcelona, una de las grandes citas del mundo del cómic. Bueno, estamos preparándola porque estamos ahí ya con todo el desembarco de novedades, de autores, de sorpresas, porque bueno, estamos hablando de que va a haber casi 40 autores en este Salón del Cómic, haciendo un pequeño sondeo de novedades, de títulos, evitando la compra de páginas originales de autores, muñecos y similares, que toda esa parafernalia y todo el merchandising que está relacionado al mundo del cómic, solo en novedades, en lo que vamos de abril y hasta el día 15, nos podríamos gastar aproximadamente en torno a los 700 euros en cómics y en libros relacionados con el mundo del cómic. ¿Ha roto la hucha entonces para poderte ir a Barcelona y gastar ahí tus tótems, no? Bueno, es que entre que le he tenido que dar un cargamento de oro a Nacho para que hable de los vikingos y tal, he tenido que sacar un par de pueblos por aquello de ir recuperando, porque realmente es un desembolso grande, porque salen títulos bastante interesantes, salen colecciones nuevas, especiales, entonces bueno, pues hay que aprovechar un poquito este tirón, que realmente el mes de abril es muy importante para el mundo del libro, con este Día del Libro, y para el mundo del cómic, con el Salón del Cómic de Barcelona, que es uno de los grandes impulsos. Bueno, pues esta hucha que tenemos, vamos a seguir un poquito las recomendaciones de Raúl Sogún sobre nuevos títulos, nuevas obras gráficamente extraordinarias y de guión verdaderamente extraordinario también, como por ejemplo From Hell de Alan Moore. Exactamente, se celebra, durante esta semana se ha celebrado el 125 aniversario de ese primer asesinato de Jack el Destripador en las calles de Londres, y bueno, pues todo ese personaje, toda esa parafernalia, todas esas investigaciones que en el fondo siempre van a quedar más o menos inconclusas y a la vez más o menos cerradas, pues ha tenido su traslación en el mundo del cómic. Fue Alan Moore el que le dio un contrapunto completamente diferente en este From Hell, y bueno, han sacado una nueva edición más cuidada, con mejor gramaje, y a la vez han sacado un libro que vamos a recomendar, que nos gastemos 25 eurillos, vamos a intentar no gastarnos los 100 euros en los títulos que vamos a decir, y este From Hell Companion nos recopila guiones, bocetos, páginas, entresijos, documentación que utilizó Alan Moore y Campbell para hacer este From Hell. Muchas veces la novela, sobre todo, siempre hemos hablado, ¿no?, que Moore es muy denso en sus momentos, y hay veces que está bastante intrincado y te obliga a coger enciclopedias, que es una cosa curiosa. Este From Hell Companion nos da otras bases diferentes para disfrutar todavía de manera más curiosa la propia novela original. ¿Fueron fieles a la película que se hizo sobre From Hell, y Johnny Depp daba un poco ese perfil del personaje? Se parece más o menos, como se suele decirlo, con huevo una castaña. Intentaron tomar un poquito esa parte. El problema es que una historia como From Hell, que le costó 10 años hacerlo, una base documental de casi 1000 páginas, que aquí tenemos bastante resumidas, apenas puedes llegar a juntarlas todas las piezas. Johnny Depp hizo lo que pudo, el guion hizo lo que pudo, y aunque intentaron hacer una adaptación, la verdad es que siempre se pasa muy de puntillas, porque no se utilizó From Hell, se tradujo además, fue Desde el Infierno, y bueno, queda como una película sobre Jack el Destripador, y From Hell, la obra de Alan Moore, va por otro lado diferente. Otra de las obras que nos recomiendas es Petrogrado. Sí, aquí también hablamos de otro personaje que levanta, además genera miedo, genera misterio, y a la vez cuando se nombra a este personaje es bastante curioso las reacciones que producen la gente. Cuando hablas de Rasputín, se te pone un poquito los vellos de punta, ¿no? Siempre del mundo del misterio ha hablado de él como figura histórica y bueno, con este monje loco, ¿no? Mike Mignola lo utilizó como referente en su Hellboy. Y bueno, pues en esta obra vemos, intentamos ver todas las conspiraciones que tanto él creó como las que tuvo detrás, tanto para asesinarle como para llegar al poder. Una novela negra envuelta en una Europa bastante convulsa, con un personaje que llama la atención, gusta y produce ese pequeño recelo que bueno, vemos muchas veces en películas, ese personaje que te rechaza y a la vez te atrae y evita que dejes de leer las páginas. Está muy cuidada la edición, y la verdad es que es un pequeño lujito el tenerlo. Es que el personaje histórico es casi inmortal, porque hasta que acaban con él, imagínate, envenenado, le pegan tiros, le tiran al lago y no hay manera. La verdad es que sí, que sí. Todo es insistente a ver el por qué, ¿no? El cómo se creó tantos enemigos, aunque bueno, pues es una manera de tener de forma novelada y de forma fabulada la vida de este personaje. Es muy curioso, es algo completamente diferente y que tanto a los que conocen el personaje como a los que no, les llamará la atención para seguir investigando. Y por supuesto también tenemos que acercarnos al mundo del cómic japonés, del manga. Exactamente, traemos el primer número de Fénix de la recopilación de Osamu Tezuka. En esta ocasión traemos un manga muy clásico del dios del manga, el creador de la nueva tendencia que a día de hoy nos llega. En esta edición en tapa dura vemos diferentes historias y diferentes maneras de encarar la vida. Osamu Tezuka creía en la reencarnación, creía en el más allá. En esta ocasión vemos muchas historias de personajes que solo tienen una cosa en común, el ave fénix. Ese renacer, tanto metafórica como físicamente, está presente durante toda esta obra, que va de atrás adelante en el tiempo, que sabes que siempre va a confluir en un punto concreto. Entonces en este fénix tenemos que descubrir ¿cuál es ese punto? ¿Qué tenemos todos en común? ¿Qué significa este pájaro de fuego, este renacer? Es una obra diferente para acercarse al mundo del cómic, no de manera directa, sino deleitándote. Son estos tebeos que cuando los coges, los disfrutas en las páginas. El dibujo es tan sencillo que no puedes dejar de leerlo. Y hablando de tebeo, como no, nos tenemos que acercar a uno de los clásicos en nuestro idioma hispano, desde luego Super López lo es y ahora mismo más recomendable todavía. Exactamente, porque estamos celebrando el 40 aniversario de Super López. Para ello han recuperado a unos personajes que llaman muchísimo la atención a todos los que hemos leído este de Super López desde pequeñitos. El supergrupo ha estado ahí presente, ¿no? En esta ocasión trae nuevas historias de los personajes Osías, de los Vengadores y de los Cuatro Fantásticos. Están presentes para echarnos unas risas, para ver esa cosa que se hace hecha de ladrillos, donde siempre aparecía con una punta para colgar un cuadro. Aquí tenemos las nuevas historias con sus autores originales, que está FP y estaba Hanna a los lápices. Es una auténtica delicia, es una manera de recordar a los grandes y a los pequeños que también hay que reírse, que también hay que disfrutar y que hay que reivindicar ya no solo el tebeo patrio, sino el tebeo de humor que tan grande nos ha hecho. Y una última recomendación, volvemos al manga, pero manga distinto. Sí, bueno, ya que Nacho ha hablado de nuestros amados vikingos, vamos a devolverle el favor. Vamos a recomendar un manga muy curioso que se llama Termae Romana, apenas cuesta 8 euros, en la que vemos como un arquitecto de termas romanas descubre en una de ellas un agujero por el que puede salir y descubrir en otros tiempos termas diferentes. Va a viajar en el tiempo, va a adaptar las diferentes construcciones, primero las japonesas, después ya nos vamos a Europa, y bueno, pues para poder manejar, para poder crear nuevas estancias, ganar poder dentro del imperio, y bueno, pues tener un prestigio y crear una nueva civilización a través de visitar otras distintas. Un auténtico lujo, es un manga diferente, además históricamente muy bien documentado, porque la autora, además de vivir en Italia, es historiadora y se encarga de ver todas esas termas y todos esos detallitos que nos vamos a encontrar. Son detalles reales que ha utilizado durante su documentación. Y para Martín, que tiene muchos posibles, ¿cuál le recomendarías? Hombre, para Martín lo primero que hay que recomendarle, ya que tiene a niña pequeña, Mi Pequeño Pony, por tanto que os parezca, es uno de los grandes éxitos que ha tenido. Tomo nota. Sí, sí, que además es muy, muy, muy simpático, muy simpático. Y bueno, para Martín, que tiene posibles, vamos a recomendarle que se oje las páginas originales, que ya que tenemos, él tiene ahí su dibujo de Salva la Roca, que le hizo cuando estuvo allí en Madrid, hay que aprovechar y darse esos caprichos, ¿no? El ver ese arte original de nuestros autores y el cogerse una paginita para tener en casa y decir, esta, justo al lado del tebeo que representa acabado, es una pieza que siempre hay que tener. Todo coleccionista y todo amante de los tebeos debe tener en su casa. ¿Alguna reedición del Principito? La reedición del Principito, además, están sacando nuevas ediciones con el tema de la serie. Están sacando historias nuevas, para grandes y para pequeñas, muy curiosas. Y existen, estuvimos mirando, cinco diferentes adaptaciones del Principito propiamente dichas. Uh-huh. Oye, ¿y para cine, Osamu Tezuka, Metrópolis, no? Es un clásico, ¿no? Hay que verlo. Es un clásico, lo que pasa es que, por ejemplo, es un título que ha envejecido un poquito raro. Uh-huh. De Osamu Tezuka, lo mejor y lo más recomendable, lo más divertido, es verse Astro Boy, que se ve con grandes, con pequeños, muy divertida, muy bien hecha, y bueno, pues de las que no pasan de moda y se disfrutan. Raúl Sogún, muchísimas gracias por acompañarnos, por guiarnos un poquito, porque hay que hacerlo. ¿Cuántos euros gastaríamos cada semana si adquiriéramos todas las novedades en el mundo del cómic? Pues si nos iría, hombre, mes arriba, o sea, utilizando todo el mes, por ejemplo, en estas dos primeras semanas de mes, unos 700 euros. Más o menos. Cogiendo casi uno de cada, nos vamos a esas cifras. También son meses especiales, lo que pasa es que, bueno, siempre picas con alguna cosita que otra. Bueno, pues gracias a tu recomendación podemos un poquito dirigir algo mejor ese dinero y esa inversión. Raúl. Muchísimas gracias. A ti. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. El Callejón del Escribano. Por supuesto, con José Manuel Escribano, que hoy lo tenemos un poco pachucho, pero evidentemente ha querido estar con nosotros porque ha sido un día muy importante, por desgracia, para el cine español. Porque esta mañana, José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Esta mañana tú nos dabas la primera noticia, inmediatamente después la corroboramos y la desgracia se pues certificó, sí. El fallecimiento de Bigas Luna, uno de los grandes directores de la historia del cine español. En efecto, así es, uno de los grandes que se nos ha ido, pues eso, hace unas poquitas horas, en una semana verdaderamente trágica, Bruno. Hemos despedido a la entrañable Mariví Bilbao, se nos ha ido el genial Jesús Franco, y ahora para terminar la semana, pues este hombre, este director único, irrepetible, que es Bigas Luna, Juan José Bigas Luna. Bigas Luna para la pantalla, como a él le gustaba llamarse. La verdad es que la historia y la trayectoria de Bigas Luna, como dices, es excepcional. Yo no sé si existe algún otro director en la historia del cine español que se haya paseado en Venecia con tantos premios y tan reconocido, ¿eh? No, efectivamente, y además yo creo que has dicho la palabra clave, que se haya paseado. Porque la vida de Bigas Luna, tristemente truncada con 67 años, que no es una edad para irse, ha sido un auténtico paseo. Ha hecho lo que a él le gustaba, ha hecho un cine brillante, un cine español y mediterráneo. Ha sido realmente un maestro de la luz, un maestro del color y también un maestro del erotismo. ¿Por qué no? Porque Bigas Luna, desde luego, lo que se decidió desde que empezó a hacer cine es pasarlo bien. Él dice que según rodaba Tatuaje, su primera película, aprendí a hacer cine. Bueno, pues la verdad es que será así si él lo decía, pero la verdad es que lo aprendió muy bien, porque Tatuaje, Bilbao y Caniche, sus tres primeras películas entre el 78 y el 79, fueron un auténtico bombazo. Descubrieron a un director, como tú dices, único, un director especial, una mirada distinta acerca de la vida, acerca de las relaciones, acerca de la sociedad y sobre todo de lo que nos envuelve, que es esa luz y ese color del Mediterráneo y de España, afortunadamente, ¿no? Y sus títulos, la verdad es que son todos, o prácticamente todos, importantes. Lola, Las edades de Lulú, Jamón, que fue en el 92 cuando ganó el León de Plata, el mejor director en Venecia, ahí queda eso. dos años después, La Teta y la Luna, en el 94, ganó el premio de Venecia también al mejor guión. Luego Bámbola, La Camarera del Titanic, Son de Mar y Yo Soy la Juani y Didi Hollywood, las dos partes de una trilogía que se ha quedado truncada acerca de las aspiraciones de las chicas, del barrio, que quieren ser artistas, que quieren triunfar en el cine. Realmente una carrera impresionante. Y fíjate, Vigas Luna ha descubierto o ha lanzado la carrera de nombres como Ariadna Gil, Penélope Cruz, Javier Bardem, Jordi Mollà, Francesca Neri, Leonor Watling, Verónica Echegui. ¿Quién puede decir una cosa semejante? La verdad es que, bueno, hay un nombre que quizá porque queda en esas primeras películas, pero una de las que tú has mencionado, Bilbao, ¿cómo no pensar en Bilbao y cómo no imaginarse y que te venga a la mente de inmediato la figura, por ejemplo, de Isabel Pisano, ¿no? Aunque ha pasado muchísimo tiempo, pero qué revolucionaria fue aquella película, qué revolucionaria las escenas de Bilbao. Y después también marca un antes y un después, yo no sé si en la historia del cine español, que también, pero en la sociedad española, la película Las Edades de Lulú. Luego llegaron sus grandes triunfos con Jamón Jamón, Huevos de Oro y La Teta y la Luna, pero Las Edades de Lulú es un antes y un después. Has mencionado a Francesca Neri, es que es indisoluble su personaje, ¿no? Efectivamente, así es. La novela de Almudena Grandes, una novela que creo recordar que fue premio o algo así en la edición de aquella de La Sonrisa Vertical, ¿no?, que patrocinaba Berlanga, otro gran erotómano, pariente cercano de Vigas Luna. Y esa película traslada fielmente el universo de esta señora, de esta Lulú, que vive sus primeras experiencias sexuales y sus segundas y sus terceras, todas. Realmente una película estupenda. Ese sentido del erotismo, ese sentido de la belleza de la mujer, esa admiración por la mujer, que en definitiva es lo que sentía en Vigas Luna, es posiblemente lo más destacable de su obra. Y luego hay otras dos películas que quizá a mí me marcaron muchísimo, las películas, el cine, fíjate lo que hablábamos, ¿no? Marca no solamente por la calidad de la película, sino también por el momento en el que uno lo ve y cómo lo siente, pero yo recuerdo muchísimo Son de Mar y La Camarera del Titanic como dos obras de arte verdaderamente preciosas. Por supuesto que sí, Son de Mar con esa figura de Leonor Watling que Vigas Luna adoraba, como al resto de sus actrices, ya digo, para qué insistir, ¿no? Una película, creo recordar que esta venía de una novela de Manuel Vicent, no sé si me acuerdo bien, porque como estoy un poquito perjudicado esta noche, igual la memoria me juega una trastada, ¿no? Pero realmente lo mismo, una película que desde el primer al último fotograma está rebosando de luz, de calor y de alegría de vivir. Y de lo que el propio título de la película lo dice todo, ¿no? Son de mar. Son de mar. Porque es una película basada en el mar, que se inspira en el mar, que se siente en el mar. Vamos, lo tendría como lema en mi escudo si tuviera escudo. Son de mar. Fíjate, nos vamos a despedir y la semana que viene hablaremos mucho más de esta semana verdaderamente terrible para el cine español, con el fallecimiento de Roser Bilbao, por el fallecimiento de esta actriz española, con el fallecimiento también de un gran director del que hemos hablado muchísimo, prolífico, y que también ha roto muchísimas barreras. Hombre, Jesús sin Franco, ninguna duda. Jesús Franco, otro que ha vivido el cine como forma de vivir como él quería, que yo creo que eso es lo más importante en la vida de una persona, Bruno. Hacer dentro de lo que se puede, hacer lo que uno quiere y hacerlo, si es posible, bien. José Manuel Escribano, la semana que viene, si te parece, hablamos más y esperamos, aunque lo decimos mucho últimamente, que la verdad está siendo una época verdaderamente desgraciada, con fallecimientos de personajes muy importantes. Pero a ver si paramos ya. Ojalá sea así y no tengamos que hacer parones como este. Hoy tenías que haberte quedado en casa a descansar porque tienes que recuperarte, y ya dentro de 7 días estás con nosotros y esperemos que, bueno, pues con el recordatorio de estas personas que se han ido y con las nuevas noticias y nuevas informaciones sobre el cine. José Manuel, muchísimas gracias. De nada, Bruno. Un abrazo y hasta el sábado próximo. Y como decíamos, nos vamos escuchando unos segundos de una de las escenas más bellas de la película de Vigas Luna, La Camarera del Titanic. Deslizábamos sobre las aguas del Polo Norte, pero no teníamos frío. Nuestros besos mantenían caliente nuestro corazón. Sus ojos brillaban como dos estrellas. Nuestros corazones latían con fuerza. Nuestros labios se tocaban. Estuvimos abrazados sobre el puente mucho tiempo. bloque de hielo surgió frente a nuestro amor. El barco se inclinó y ella desapareció bajo una ola. En ese momento quise morir y me arrojé a las heladas aguas para beberme el océano. Amorcilla, vuelve a mí. Y desde ese 15 de abril me consuelo hablando de ella. Ese 15 de abril, en que ese bloque de hielo se interpuso delante de aquel barco, delante del Titanic, uno de los momentos, en los momentos finales de esa película La camarera del Titanic, que personalmente recomiendo a todos que quieran descubrir algo más sobre la figura de ese director que se ha marchado de Vigas a Luna o Son de Mar o cualquier otra. La verdad es que nos ha contado José Manuel Escribano una semblanza verdaderamente perfecta y extraordinaria sobre este personaje, sobre Vigas a Luna, que se ha marchado hoy, ha fallecido hoy a los 67 años de edad. Todavía nos quedan 4 minutos por delante para recordar, por ejemplo, el sorteo que hemos tenido esta noche con los ganadores, los 5 ejemplares que sirve la editorial Planeta, que mañana también nos los va a ceder para sortear entre todos nuestros oyentes, pero hoy los ha participado intentando averiguar quién era el personaje oculto de esta noche, que era José de Arimatea. 5 ejemplares del nuevo libro de JJ Benítez, El día del relámpago. Pues sí, desear también a José Manuel Escribano que se reponga y que el próximo sábado nos traiga todo el cine, que vamos, que es nuestro crítico y sabe muchísimo. Yo, si te parece, voy a dar los 2 ganadores del correo y a ti te dejo los del Twitter. Pues mira, ha ganado Inmaculada de la Rosa, que además de comentarnos y acertar que era José de Arimatea el personaje, pues nos ha dado bastantes datos sobre él, o sea que se lo ha currado. Y también ha ganado Fernando Renedo, que nos aporta que Nicomedes, que también estuvo ayudando a José de Arimatea cuando bajaron a Jesús de la cruz y luego le sepultaron. Los 2 han sido los ganadores y ahora pues atentos a los que han participado en Twitter, porque 3 tienen opción a este libro. Que son Miguel Gabriel, Francisco Peregrín y Rebeca Sánchez. Con todos ellos nos ponemos en contacto porque la forma de entregar los regalos son distintas. Llegarán a través de la editorial Planeta, pero necesitamos nosotros los datos y los transmitiremos a la editorial mañana. Recordamos que durante la tertulia continuaremos con este sorteo. Habrá otros 5 ejemplares del libro Tertulia con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y con Ignacio Monzón. Los 3 estarán aquí con nosotros y también lo anunciamos a ella mismo mañana en la tertulia con Fernando Magdalena. Es uno de los arqueólogos e historiadores que ha estado excavando, investigando en el terreno, que ha formado parte del equipo de investigación de las pirámides de Bosnia, que hace 2 semanas generaron tanto debate y polémica aquí en la Rosa de los Vientos. Posiciones a favor, posiciones en contra. Bueno, pues los arqueólogos, los que están estudiando e investigando in situ esas pirámides, van a estar mañana con nosotros en la tertulia. Esas y muchas otras cosas tendremos, por supuesto. Y antes que hablábamos del Titanic, ¿tú has, alguno de vosotros habéis pensado en apuntaros en este nuevo proyecto que sabéis que están construyendo, que lo comentaba Lorenzo Fernández, este sí, nuevo Titanic? ¿Y que hay que apuntarse qué? ¿Para un día después? Pues no se sabe. Me apunto al Star Trek, a una nave que... Hay 2 opciones. Que viaje con una velocidad superior a la velocidad de la luz. Hay ese y también está el restaurante que está en Barcelona, que te hacen toda la parafernalia de tienes que ir vestido de época, todo el menú del Titanic, bueno, es tremendo. Ah, bueno. Con músicos allí. Sí, todo. Y te vas y siguen tocando. Sí, claro, hombre, hay que hacerlo, ¿no? Dicen... Yo siempre he pensado que es un poco leyenda, ¿no? Que seguían tocando mientras el barco se hundía y mientras el agua les él se iba subiendo. Bueno, nunca sabremos todo lo que ocurrió en esa catástrofe. 101 años el año pasado cuando hablamos, ¿eh? Lo que sabremos mañana es la primera conversación desde un teléfono móvil. Ah, sí, es verdad. El 40 aniversario, ¿no? 40 años desde esa primera conversación. Dos investigadores, dos personas investigando en compañías rivales, pero una lo logró, tocayo mío. Y contaremos algunos datos sobre ese primer teléfono móvil. Por ejemplo, lo que medía. Y lo que pesaba. 33 centímetros de largo con la antena extendida. Y cerca de un kilo, 800 gramos pesaba el teléfono. Fíjate, se lo lanzabas a alguien y le dejabas... ¡Menudo bolsillo! Será mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. La Rosa de los Vientos de Onda Cero volverá. Entonces, quedaos con las noticias y después en buenas manos con el doctor Bertrán. Hasta mañana.